Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 47. Esta noche nos encontramos Oscar Pantoja, Arthur Juan Kenobi y el Gimanauta. Ahora sí lo dijiste bien, cabrón. El Argonauta, ya. No, Gimanauta. Gimanauta. Sí, no la riegues, no la riegues. Bien, vamos a mandar saludos a nuestros nuevos usuarios ahí en Twitter y agradecerles por seguirnos. A Phantom Comics, a Liliana Garza. Me suena el nombre, amigo. Mi esposita. Sí. Soy su esclavo. A Chapin DDP, al podcast de Dejémonos de Pajas. No me sin albur, ¿verdad? Sí, sí, quiero pensar. Fichas, al sitio de fichas de cine, a Eduardo González, a Gary Leiva Morales y Antoro. En Facebook, a Rafael Altamirano, a Hugo Perea, a Soltec de Art, a Claudia Chávez, a Fercho Rodríguez Cardona, a Nat Kay, a Bruno Díaz, a Luis Armando Castro, Esmeralda Fragoso y Gabriel Hernández. Por cierto, Bruno Díaz es de la tienda de máscara de látex oficial aquí en Durango. Ah, sí, sí. Entonces, te mandamos un fuerte... Oye, ¿ya fueron a ver la tienda? Ya, de hecho... ¿Qué tal? Está muy padre. De hecho, mira, me traje un case. Ah, sí, me acuerdo que me dijiste de la... Me traje un case de Batman. Sí, ¿y hay de algún otro? Sí, hay de Superman, hay de La Mujer Maravilla, hay de La Liga de la Justicia. Excelente. De Kitty. Cuando, cuando vean una para Moto G del condensador de flujos, por favor, ya saben. Ah, ok. Sí, y acaba de traer playeras. La griega, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Acaba de traer playeras, entonces... Las playeras están muy padres, ¿eh? Sí, acaba de traer playeras nuevas y ahora tiene otra marca que... Ay, güey, ya se me olvidó cuál era, pero también de otros, entonces... Naco. No, no, trajo cosas... Ah, la Naco estaba padre. Están chidas. Chida. Porque ser Naco es chido, ¿eh? Pues sí, el otro día uno de mis grandes amigos... que es antagonista de Star Wars, porque es de los que dicen, no, es que no es posible que esa nave pueda volar, o que... De ese tipo, ¿no? De gente que descalifica... Todo es posible. Ok, sale con una playera extraordinaria, Naco, Star Wars. ¡Ah, sí! ¡Ay! Sí, sí. Yo quiero esa. Yo sí la tuve. ¡Qué esa maravilla! No, muy padre. Oye, y ahora que... Bueno, ya, no, de eso no lo voy a decir. Ok. Y bueno, y los saludos también a Oscar, mi compañero Godínez de la biblioteca, que también siempre nos escucha. Un abrazo, hermano. También a Ana Grace Greñas, un abrazo hasta que por fin te reportaste. A Jesús de Monroy, a Seth Cosnar, a Altojo Zagua, que siempre nos escucha, igual que Alexa Cheldonia. Al Dayet, a Vanessa Cabrera, a Darío de Monroy, a Osiris, a Lili Deville, que por cierto creo que Osiris vino a Durango. Un saludo a toda la bandera mexicana. Vino fugazmente. Sí, me enteré que vino porque ya estaba despidiéndose. Y yo, cabrón, ¿cuándo llegaste? A un entierro, me dijo Alan, creo. Vale, ah, ¿sí? Sin albur, sí, a un entierro, algo así. Bueno. Y que por cierto ya es Mexican Garrison. Sí, ya lo aceptaron a la Legión. Ajá. Felicidades, hermano, un abrazo. Muy bien. Ya falto yo nada más. Te altas tú. Porque y Oscar, maestro. Y Oscar también. Sí, yo también, a mí también me encantaría formar parte de... De hecho, estamos haciendo una tanda, güey, para comprar armaduras. Una tanda, ¿sí? Friquitanda. Vamos a hacerla. Qué chido. Sí, entonces, para que le entres. Stormtrooper, a ver de qué. Sí, pues... Y también saludos a nuestros amigos del Mórbido Film Fest y a Alfredo Lira y a todos nuestros amigos también de Mórbido Zombie Club de León. Y también, bueno, pues un abrazo a Alfredo Villegas, a Ricardo Cachúa y a Asgard. Por cierto, la próxima semana por ahí tenemos pendiente una entrevista con Asgard, que es traductor de Bruguera Comics. Esta semana, bueno, como tuvimos la New York Comic Con y hay bastantes noticias, pues bueno, la pospusimos para la siguiente semana. Ya ven que tenemos el ciclo ahorita de entrevistas con traductores. Hace dos semanas tuvimos la entrevista con Alfredo Villegas, la semana pasada con Ricardo Cachúa. Si no las han escuchado, denle un vistazo, son muy muy buenas, ahora sí que ilustrativas, sí. Entrevistas de cómo se trabaja dentro del mundo de los cómics, de la traducción de cómics aquí en México, entonces les va a agradar. Sí. Y bueno, saludos, ¿tienen alguien a quien saludar? Sí, por supuesto. Eso. Bueno, ya mandaste los primeros. Sí, señor. A mi ama y señora Liliana Garza. Sí, esa toda madre. A la pequeña. Sí, por supuesto, es una princesa. Por eso le dije que sí, cuando me estuvo trabajando. Sí. Y está bien, te voy a dar chance que sí. Más te vale. Más te vale. A mi Marianita y por supuesto a mis nuevos grandes amigos del Imperial City Squad, ¿verdad? De hecho, déjame decirte que Liliana nos ganó el día que nos estuvo ayudando ya en el desfile. Ah, sí, sí. Sí, no. Sí, sí, era el conductor designado. ¿Verdad? Era el conductor designado. Sí. Ahí se ganó nuestra lealtad de todos. Afirmativo. Y también a los Rancor Hunter Squad. También un abrazo a los Rancors. Por supuesto. Muy bien. No, pues yo le llamo el clásico saludo a mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Oscar, ¿alguien que quiera saludar? Pues un saludo a mi esposa Mónica y a Elba García también de Big Graphics. Elba de Lee, a ver cuándo te reportas, desgraciada. Sí, necesito hablar muy seriamente contigo. Sí. Todos tenemos que hablar contigo. Este, yo creo ya es el anuncio número 47 de quiero hablar muy seriamente contigo. Afirmativo. Sí. ¿Ya no nos escucha o qué? No, sí nos escucha, pero siempre anda hasta la madre de trabajo. Podemos cerrar. Excelente. La cuadra. Gracias. Estaba lesionada de la espalda hace poquito. Va. Pero ya parece que ya va bien. Bueno. Pues nada más saludos eso y ya a ver cómo va saliendo la cosa. ¿Cómo se llama tu señora? Mónica. Mónica, este, ya te lo vamos a robar todos los lunes. Estás sí. avisada, este, por favor, no lo dejes dormir en la bañera. Sí. Este, va. Dale champú. Sí. Ya. Ya va cenado, hoy. Sí, va cenado. Sí, sí, no te apures, va cenado okay. y todo, o sea, no hay pedo. Y contento, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Bueno, y vamos a comenzar entonces con las noticias de la semana. Y en la sección de las secuelas que no queremos, ahora salieron con el chiste de que la compañía de efectos especiales de Jim Henson, que ahora por cierto se llama de alguna otra forma, está desarrollando una secuela del filme de los 80s de Labyrinth. Sí, aquella protagonizada. No la toquen, por favor. Exactamente. No la desmitifiquen. Es aquella protagonizada sí, ya. por el oh Dios celestial David Bowie y la celestial Jennifer O'Connelly. Jovencita en ese sí, sentido. Estaba bien. Sí, sí. Niña. Sí. Ahora, este, no quisieron soltar mucha información al respecto y de hecho pues la noticia de que estaban desarrollando el proyecto pues simplemente causó conmoción. Pero este, parece ser que están empeñados en destrozar nuestras infancias. Yo creo que sí, ¿eh? Oye, ya me estoy así como que malondeando de que tenga que estar pensando en películas de esas, así como que la estafeta a mis hijos, ya lo que tuvimos y ahí se queda. Pasado, y ahí se queda. Y punto. Ya tengan imaginación sí. para otras cosas. Sí. Y luego, el problema, por ejemplo, de Labyrinth es que ya no la encuentras en ningún lado, güey. Fíjate que yo la vi en Mix Up. Ajá. A un precio carísimo, irrisorio, 60 pesos. No. Dije, me la llevo. ¿Y la tienes? No. ¡No! Cuando le iba a pagar, cuando iban a marcar el disco, ajá. el celofán estaba rasgado y no estaba el maldito disco adentro. Ah. ¡No! Se la volaron. Sí, claro. Híjole. Por eso no quieren a mis paisanos. Oye, morir. No, pues ni modo. Pero sí. Ya, si llego a encontrarla en la nube y bajarla, que por ahí muy seguramente lo va a encontrar, oye. Ahí les paso una F2. Sí. Ya estás. Y en la sección de los reboots que no queremos, bueno, este a lo mejor sí, se supo que se está trabajando en traer de vuelta a la familia Robinson a las pantallas con un reboot de la serie de Lost in Space. De hecho, platicamos de esta serie hace poco en nuestro episodio 43. La familia Robinson. Danger. Exactamente. Doctor Smith. Explorando el friki sí. espacio. Ah, por eso. El proyecto corre por parte de Legendary TV y los guionistas de Drácula Untold, Matt Samasa y Burke Sharpless. Eso no sé si sea bueno o sea malo. Pero, este, como también recordarán, ya hubo un filme que quisieron revivir a la franquicia de Lost in Space en 1998, dirigida sí. por Stephen Hopkins, y que por cierto le fue muy mal en taquilla. Más con pena que con gloria. Sí, la verdad estuvo. Pero bueno, platicamos sobre ella ahí en el episodio 43 de Explorando el Friki Espacio, para que ahí se den un vistazo de qué se trata. Y luego ahí nos vamos a la sección de los reboots que no existen. Esta semana la red se volvió loca cuando comenzó a aparecer un póster de Mary Poppins protagonizada por Kate Blanchett. Oye, y sí, Sam Riley a manos de Tim Burton. Claro que la imagen comenzó a hacerse viral de inmediato, pero no va a suceder. Ah. Este es un póster fanmade, así que relájense que no hay tal filme. De hecho, se comprobó ya que el cuerpo es del personaje de Clara Oswald y Jenna Coleman de Doctor Who, con el rostro sobreexpuesto de, en este caso, de Kate Blanchett. Entonces, no se alucinen. No aplica. No es un póster fanmade nada más. Y en la sección de que los que en la sección de la queremos seguir viendo en látex negro. Por favor, agarra tú vela. ¿Recuerdan de que habíamos comentado hace ya unos programas de que habría un reboot de los filmes de Underworld? Y que ya no saldría nuestra amada Kate Beckinsale. Bueno, pues no se agüiten, porque la seguiremos viendo como Selene, pero ahora en una serie de televisión. Esto lo confirmó el director de Underworld, Len Wiseman, que pues da la casualidad que está casado el maldito suertudo con ella. Y que están desarrollando la serie. Envidioso. ¿Qué hubo? ¿Tú no? No. Oh, no. Por supuesto que no. Hasta yo te la creí. Y en la sección de yo también quiero jugar, al parecer, y a nadie debe sorprender que no será el fin después de Resident Evil, con el último filme que anunciaron, así último con comillas con los dedos, y del cual ya habíamos comentado, pues al igual que con Underworld, se irán ahora por la vía de la serie de televisión. Pero no se sabe aún si Mila Gogovich estaría involucrada en el proyecto, lo cual es muy probable que sí. Si se han fijado, últimamente están empezando a hacer muchas adaptaciones de películas a series de televisión. Digo, con estas dos ya contamos como 8. Entonces, el asunto está así. Y tiene que ver con dinero, muy, muy simple y sencillamente. Sí, sí, claro. Si tú haces una película, en el primer fin de semana, espera, si te va bien, que recuperes el 80%. En la primera semana, en tranquilamente. En la primera semana. O sea, si te va bien, si es un éxito. ¿Sí? Ya si es un mega hit, bueno, pues a lo mejor ya la recuperaste, pero por lo general, en términos generales, es entre un 70-80% recuperación la primera semana. Wow. Con una serie de televisión, no. Con una serie de televisión tú ya la pagaste porque se la vendiste a la cadena. Ah, y todos los demás regalías es por sindicalización. En algún programa también platicamos de que la sindicalización de los programas de televisión es de que la cadena compra el proyecto, compra la serie. Ajá. Y luego la empieza a retransmitir en otras cadenas. Uh-huh. Se las vende a otras cadenas. Okay. Por eso es que, por ejemplo, en México llegan series muy atrás. Un año después, 2 años después, 3 años después. Ahora cada vez es menor el tiempo porque las cadenas están sufriendo por la piratería. Entonces pierden porque ya menos gente las quiere ver porque ya las vio en piratería. Es correcto. Entonces tratan de que las series, por ejemplo, de gran impacto, por ejemplo, que estamos viendo Gotham, Flash, Game of Thrones, etcétera, se estrenen en la mayor cantidad de territorios al mismo tiempo. Okay. Eso, a final de cuentas, pues nos está beneficiando a todos. Uh-huh. Entonces, están viendo que esa serie de películas con tramas que pueden adaptarlas a televisión les dejarían mayores ingresos que una película. Entonces, no es nada de extrañar que se estén yendo por esta vía y que veamos próximamente algún otro proyecto de esta forma. Bueno, business are business. Exactamente. Y luego, en la sección de Tarantino y sus rabietas, se da el anuncio oficial de que Jennifer Jason Leigh será la estelar femenina en The Hateful Eight, interpretando a Daisy Demerck. El elenco, que hasta ahora está conformado por Samuel L. Jackson como el Mayor Warren, Kurt Russell como John Roth, Tim Roth como Oswaldo Mabry, Michael Madsen como Joe Gage, Walton Goggins como Chris Mannix y Denis Minochet, además de Bruce Byrne, en el papel del general Smithers. O sea, realmente son muy buenos actores todos. A lo mejor no les de gran renombre. O no les suenan muchas campanas al escuchar sus nombres, pero les aseguro que si los googlean, lo van a ver y dicen, ¡Ah, este güey! O sea, son actores que se han visto, ¿no? Hecho algo, ¿no? Entonces, pues bueno. Y en la sección de Me Cambio de Equipo, hace ya meses se traía el rumor de que la actriz francesa y nada despreciable, Lea Seydoux, que la vimos, por cierto, en Misión Imposible Ghost Protocol, o sea, es la güera que mata al tipo de Lost, que sale al principio de la serie. Ya sé cuál es. Nada fea. Digamos que tiene unos atractivos bastante interesantes. ¿Aparecería en el nuevo filme de James Bond? Pues para beneplácito de nuestras pupilas. Es cierto. Y ya se confirmó que aparecerá en Bond 24. Wow. Entonces, no solamente la van a ver en Misión Imposible, sino también en Bond. James Bond. Es correcto. Y en la sección de por fin habrá algo interesante en la PlayStation Network. Ok, pues no tanto. Pero ya salió el primer tráiler para la serie de Powers. Y se ve bien fregón, la verdad. La serie está basada en el cómic de Brian Michael Bendis y sigue la vida de 2 detectives de homicidios, Christian Walker y Dina Pilgrim, asignados a investigar casos que involucran a personas con habilidades superhumanas, a quienes se refieren simplemente como Powers. De hecho, el tráiler lo publicamos el fin de semana, ahí tanto en Twitter como en Facebook. Está muy bueno el tráiler, la verdad es que me sorprendió bastante. Y se ve tipo clasificación R, o sea, no se ve que lo hayan maquillado tantito ni nada, o sea, se ve bastante, bastante padre. Si tienen chance, búsquenlo ahí en nuestro Face, denle un vistazo, les va a llamar la atención. O sea, se ve bien el proyecto, ¿no? ¿Es por Movie City? Por PlayStation Network. Ah. Y en la sección de una buena y una mala. La buena es que después de 20 años, incontables dimes y diretes, dichos y desmentidas, y unos que se han muerto, por fin Ghostbusters 3 sucederá. Esto a cargo de Paul Feig. La mala es que ahora será un completo reboot y que será un equipo completamente femenino. Oye, sí es cierto, eso sí es verdad. Sí, no es neta, es neta. Claro que no se esperaron los comentarios en contra de tal idea, incluyendo al único cazafantasmas que nadie pela por ser negro. O sea, sí, Ernie Hudson. Quien dijo que es una muy, muy mala idea. Pero ya sabemos que no lo van a pelar porque pues ni en los pósters sale. No sé, pues ahí Rolo, manda tu comentario es por el, escrito el porque especialista sí, en el sí, ramo. Sí. Vi unos, no sé si son fanmates de también de trailers en donde ya hasta los Proton Packs están así bastante sofisticados y cosas así. No sé si sea verdad también, Dion. No, pues ya son fanmates, pero el punto es que ya no es Cazafantasmas, güey. No. Ya no es Cazafantasmas. Ahora Electo 1, ¿qué va a ser? Un quién sabe, qué tristeza. Y luego deja de Cazafantasmas. Y luego aparte es otro equipo hasta femenino. Digo, no es porque tenga algo en contra. Pero bueno, pues, el problema es que ya no son ni los personajes. Sí. Por ejemplo, ahora con J.J. Abrams, con el robot que hizo de Star Trek, eran los personajes. Claro. Y respetó a los personajes. Sí, los en mismos. Su esencia, en todos sus detalles, respetó a los personajes. Uh-huh. Hizo algunos cambios, hizo algunas adecuaciones, algunas actualizaciones también. Sí. Pero eran sus personajes. Sí. Incluyendo en los cómics de Cazafantasmas, son los mismos personajes. Que hay nuevos y son femeninos. Sí. Pero el core de la historia se ha respetado. Entonces, ahora que lo cambien tan drástico... ¿Y no serán las hijas de los... De los verdaderos, de los primeros? Pues mira, hablan que es un completo reboot. Y así con tales palabras, o sea, lo dicen. It's a complete reboot. Tú te quedas, ya, valió madre, o sea... Sí, pues sí. Borrón y cuenta nueva. Sí, entonces, pues a ver, ¿no? Vamos a ver cómo van soltando más información y a ver qué se sabe, ¿no? Bueno, pero... que Dios los bendiga. Entonces, sí. Sí. Y en la sección de The Walking Dead... Este fin de semana, durante la New York Comic Con, se tuvo el panel para la serie. Y de las cosas que se comentaron, cabe señalar que nos espera una muy, pero muy fuerte temporada. Que, por cierto, pues ya comenzó el día domingo, hoy es lunes que estamos grabando en la noche, o sea, hace ayer. O mañana, o sea, hoy martes que nos estés escuchando. Ya lo debiste de haber visto a lo mejor en Fox, porque los lunes en la noche se pasa también aquí en Latinoamérica. Si viste el episodio, te habrás dado cuenta que es uno de los episodios más impactantes hasta ahorita de la serie. O sea, está grueso, grueso, grueso. Es uno de los mejores que se han sacado hasta ahorita y te quedas, no mames, no mames. Entonces está ahí, prometen que la temporada estará bastante llena de acción, que estará bastante gore, que estará muy apegada al cómic. De hecho, es una de las temporadas más apegadas al cómic. Así que pues prepárense porque nos espera un viaje bastante, bastante viene con tubo. Sí. Además se confirmó de que tendrá ya, bueno, pues ya se dio luz verde a la sexta temporada de la serie. Esto pues la neta no debería ser noticia porque pues es evidente que pues, se va a continuar. Es la, yo creo que es la serie insignia de la cadena. Y tal como su cómic, que es uno de los cómics más vendidos, pues la serie también es la serie más vista. Entonces, ¿sí? No hay mucho por dónde. Ha revolucionado hacerlo. Bastante. Sí, no, o sea, como que, ay, qué noticiota, pues no, la neta no. Y en la sección de Asústame Panteón, otra serie que regresó esta semana fue American Horror Story. Y para beneplácito de todos, se le confirmó también la quinta temporada. Esta sí es noticia porque pues, American Horror Story, cada temporada es una historia diferente. Sí, sí. Y eso es parte del encanto. Son los mismos actores, pero en papeles distintos. Entonces, son cambios muy, muy drásticos, ¿no? Entonces, ya vamos a tener la quinta temporada. Que, pues, la neta, la serie ha probado ser cada vez mejor y más retorcida. Así que, pues, ¿cuál ha sido su temporada favorita? Que ahí nos platiquen ahí en nuestra cuenta de Twitter o de Facebook. Facebook. Y bueno, y en una galaxia muy, pero muy lejana, pues la noticia bomba de la semana, además del excelente estreno que tuvo la serie de Star Wars Rebels, fue que se anunció... Excelentísima. Que... Sí, super. Fregó, la letra estuvo muy fregó. ¿Tú sí la has visto, Oscar? No la he visto. ¿No la has visto? No. ¡Ah! ¿Traes una USB? ¿Qué? ¿Traes una USB? No, ahorita... Ya ves, vente preparado, cabrón. Okay. Bueno, pues se anunció que veremos una aparición especial... Pero muy especial, pues tendremos en la serie a Darth Vader con su voz original de James Earl Jones. Wow. Esto va a suceder en una repetición del piloto a través de la cadena ABC el sábado 26 de octubre, donde se incluirá en el piloto una escena extra donde participarán el Inquisidor y el Lord of the Sith en persona. Esto fue comentado y ya confirmado por Dave Filoni. Válgame. ¿Qué hubo? Sí, ¿qué hubo? No, ya es una fregonería eso. Chinga. O sea. Sí, sí, sí. Luego, el rumor de la semana también corrió por el lado de que podríamos estar viendo un filme spin-off protagonizado por Obi-Wan Kenobi y que Joel Edgerton, quien interpretara al joven tío Ben, pudiera regresar al papel. Órale. Digo, ya no está tan joven, ¿verdad? Entonces, no. No. Pero pues está padre eso, que recuperan esos personajes. Pero yo le puedo hacer el quite, eso. En una de esas, sí. Pero aquí no para la cosa, porque se supo también ya la fecha de estreno del episodio 8, que está programada para el 2018, y que efectivamente contará con un nuevo director. J.J. Abrams dejará la estafeta a Rian Johnson, que fue el director de Looper, para la siguiente entrega, para que él sea el escritor y el director de la octava. ¿Y ese qué? ¿Qué onda? ¿El ancho? Sí. ¿Está calificado? Sí, ¿no viste Looper? No. Vela. Es muy buena película de viajes en el tiempo, por cierto. ¿A ti te va? ¿Tú sí la viste, Arthur? ¿Looper? Ajá. Looper. Sí. Sí, sí. ¿Con Bruce Willis? Sí, con Bruce Willis. Sí, sí la vi. Es muy buena. La verdad que es muy buena. Sí. O sea, estás, es de esas historias que están... Pero es su principal credencial. No, tiene varias otras. Ahorita no lo ubico así de otras rápidas, pero... Primero hay que enfocarnos en la 7, a ver cómo queda, porque si no... No, pero pues ya eché el buscapié aquí el maestro. ¿Sí? Cuéntanos de que ya hay fecha para la siguiente. Y ya me estresó. A mí también. Mira. No. Y bueno, pues... Cuando dijeron que JJ iba a dirigir... Pues, sentiste que, feo. Sí, angurrias. Angurrias. Estoy todavía a la expectativa, ¿no? Esta es la palabra friki de la semana. Sí. Angurrias. Sí, no. Oye, los nuevos troopers, el subtroopers, el. ¿Ya viste? Sí, sí. Está chido, ¿eh? Sí, sí me gusta. Bueno, la primera opción, no, la segunda sí. Saber qué onda. Pero sí está padre. Ay, Dios. Ay, qué desmadre, ¿no? Bueno, pues resulta que Rian Johnson, o sea, está confirmado para ser el director y escritor de la octava, pero todavía no está confirmado de que también dirija la novena. Al parecer nada más la va a escribir también. Entonces, pues a ver. Ahora, lo segundo es que no se sabe, bueno, es que ya se sabe que ni Harrison Ford ni Carrie Fisher estarán los dos para la octava. Pues ya se van a morir todos. Los van a matar, yo creo. El 7 debe ser un episodio de transición nada. Exactamente, más. De pasar ya la antorcha y ya, vámonos. Esa es la parte que Ghostbuster no está aprendiendo. Exactamente. De pasar la antorcha. O sea, están haciendo un reboot en lugar de dar un... El seguimiento. Un intermedio, ¿verdad? Algo que... Sí, que... dar un closure, un cierre a los frikis ya de antaño que somos a los, cerrar a los nuevos, ¿no? Sí, exacto. Pero pues, eso me decían a mí antes, cuando cortes... con alguien, cierra el ciclo, no nomás la abandones, cierra el ciclo. Sí, claro. Es lo que tienes que hacer. Y en Batman, elegancia. Sí, ya sé. Y en Batman v Superman, la película favorita de Tony Iron. Hace tiempo no teníamos nada interesante sobre este filme, pero pues esta semana salió el rumor del supuesto villano que enfrentarían en la película de Justice League. Y ya también salieron maquetas del, bueno, modelos a escala del Batimóvil. Oh. Yo por ahí vi filtradas algunas. Ah, sí, sí, sí. Ajá. ¿Dónde salió? ¿Tú lo compartiste? ¿Tú lo compartiste? No recuerdo si yo, pero sí. Ya se ve. Sí, se ve padre. Sí. Pues digno, por lo menos. ¿Sí? Todo apunta de que el villano para Justice League va a ser Brainiac, que será de alguna manera o algún cameo o de alguna forma mostrado o señalado al final de Batman v Superman. Pues al parecer, okay, no solo el general Zod captó la señal de la nave de exploración kryptoniana en la Tierra al haber sido activada por Kal-El, sino que Brainiac también la detectó. Madres. Bueno, ¿y ese de quién es enemigo? ¿De Superman? Sí. ¿Y entonces se le va a hacer el quite Batmancito con...? Pues de hecho, Brainiac es enemigo de todos, pero es principal de Superman. Y está muy perro. Sí. Sí, está cabrón ese güey. Sí. Sí, sí, está cabrón ese güey. Y bueno, y en la sección de miento como informe policiaco, ¿recuerdan que hace tiempo comentamos que Liam Neeson dijo que si le preguntaban si quería aparecer de nuevo como Ra's al Ghul en la serie de Arrow, lo haría sin pensarlo? Ra's al Ghul. Bueno, pues a que no le habían... Y que pues que no, hasta ese momento no le habían dicho nada. Y luego, pues... lo que él dijo pareció haberse confirmado cuando anunciaron al poco tiempo al actor que lo interpretaría. Bueno, pues resulta que el pequeño bastardo mentiroso sí le dijeron del papel por parte de la cadena. Entonces no solo mintió en dos cosas deliberadamente, se lo ofrecieron y él no lo quiso interpretar. Vamos. El rumor va por el lado de que a lo mejor no se acomodaron con los horarios. Con, pues, con los horarios. Con los horarios. ¿Con los billetes o con qué? El schedule, o sea, sí, la agenda. La agenda. Nah. Pero esa es una manera amable de decir que, pues, exactamente, no le llegaron a los billullos, ¿verdad? Sí, estamos hablando que es una serie de televisión. Las series tienen un presupuesto bastante más limitado. Pero, pues, pinche. ¿Cómo se vende la gente, verdad? Sí. Como dijimos hace dos semanas, todo mundo tiene su precio. Todo mundo tiene su precio. Todo mundo tiene su precio. Bueno, y en Más rápido que un rayo, Se anuncia que el actor Andy Mientus se une al elenco de la serie como uno de los villanos originales de los cómics. El personaje en cuestión es Hadley Radway, mejor conocido como The Pied Piper, que por cierto es abiertamente gay y emplea una flauta. Digo, pues por eso, claro. Pues por eso. Obvio. Y también para atacar, ¿verdad? ¿Cómo es? Aparte, sí. Es algo obvio el simbolismo, ¿verdad? Sí, sí. O sea, okay. Resulta que la flauta actúa como un arma sónica. Digo, por si tienen la duda. Sí. Cabe mencionar que en su estreno, ahora la serie de Arrow, pues fue un putazo de rating el que hizo la serie de Arrow, ¿eh? O sea, le fue brutalmente bien. Y bueno, y en Ciudad Gotham, no nos debe sorprender, pero dado los buenos reviews y rating que la serie está obteniendo, la Fox ordenó ya otros 6 episodios más para la serie, y con esos ya la serie aseguró su temporada completa con 22 episodios. Súper. Por lo general, este tipo de series que llevan un riesgo bastante considerable, las cadenas a veces no se arriesgan y compran toda la temporada, sino que piden, dame tantos guiones, por ejemplo, no sé, dame 3, luego te compro otros 3, y así se la van llevando, ¿no? Por eso a veces hay series que de repente se acaban los 4 episodios, ¡pum! Ya, se acabó, dices, no, ya, la fregada, vámonos. Gotham, pues es una serie, sí, que tenía, la neta, tenía bastante riesgo. De hecho, todos aquí teníamos así como que, ay, una serie de Batman sin Batman, sí. Y luego, sí, de morritos, y luego con eso, pero la verdad es que fue una fregonería. Entonces, sí, pues la cadena ya dijo, va, vámonos. Y ya tenemos la primera temporada con sus 22 episodios. Es una excelente noticia. 22 episodios. Sí, o sea, si no habían visto la serie, dele. O sea, es una fregonería. Y bueno, y en la sección de por eso siempre terminan cagándole en DC, pues ya se engolosinaron. Como les fue súper bien con sus series de Arrow y de de Arrow y de Gotham. Pues Gotham también parece ser que va todo muy bien para la de Constantine, y que no va a ser la excepción. Pues ya quieren otra serie de superhéroes. Aún no han dicho cuál, pero dice que ya están en planeaciones y que están buscando al superhéroe susodicho. Digo, por si tenían duda, aparte tienen programada la de Devil, la de Supergirl, y habíamos hablado de otra ya, la de Titans, de los Teen Titans. Entonces, ahí son otras 3, entonces ya llevamos como 6 series o 7 series. ¿Quiénes quedan ahí? Y ahora quieren hacer otra, o sea, digo, DC tiene un roster gigantesco. Sí. Bueno, pues se pueden inventar 1000 de personajes, ¿verdad? Pero el punto es, por eso siempre la termina cagando DC. O sea, no tiene un plan a largo plazo, o sea, no tiene un programa, no tiene. Son espontáneos. Exacto, ellos. O sea, nomás van sacando, por eso lo tienen que andar parchando sus historias en los cómics. Sí. Por eso tuvieron que hacer los nuevos 52, porque ha tenido otra vez un desmadre. Por eso han hecho quién sabe cuántas veces crisis para arreglar lo de la crisis anterior, que quedó mal, y terminan cagándolo más. Pues sí, ahora ya están haciendo los mismos errores, pero ahora con las series de televisión. Sí. Y era lo único en que lo estaban haciendo bien. Sí, como que ellos se mueven en base a capricho, ¿no? Como que algo les pega y empiezan a sacar. Y aquí voy. Yo platicaba con Ricardo Cachua el otro fin de semana cuando estábamos haciendo después de la entrevista, y precisamente platicábamos de eso, de que hicieron Batman del 89. Uh-huh. Tremenda. Vieron que pegó y todo lo han querido hacer exactamente igual. Digo, Ricardo me decía, y tiene toda la razón, o sea, Arrow es Batman, güey. Arrow es Batman, nada más misterioso. Que exactamente, nada más que este güey tira flechas. Sí, sí. Pero la serie, si te pones a analizarlo, empezó como Batman. Sí. Y ya le han ido mejorando y ha ido ya retomando cada vez más el cómic. Y la neta, la serie la ha salido chida, pero traen esa idea de que tiene que ser oscura. Ajá. Sí. Y te quedas, no necesariamente, o sea, ve lo que está haciendo Marvel. Y no respetan el personaje y terminan, original. Exacto, entonces terminan cagándole y ahora ya, pues vamos a ver ahora con qué salen, pero para cómo vienen, igual la van a venir cagando también con las series, ¿eh? Otra espantosa X. Sí. Y hablando sobre la Casa de las Ideas, Marvel está ya en su 75 aniversario, digo, pues si no sabían. Y con tal motivo saldrá en la cadena ABC, que pues es de Disney. Y Disney, pues. Qué raro, ¿no? Marvel, o sea, sí, todo de familia. Un especial de aniversario de una hora el 4 de noviembre, donde nos van a mostrar, evidentemente, pues parte de su gran y larga historia, pero además vistazos de su futuro. De hecho, así viene tal cual en el comunicado de prensa. Entonces, será un avance de las siguientes fases del universo cinematográfico de Marvel, los planes que traen. El especial lleva por título Marvel 75 Years From Pulp to Pop. Pulp era las tiras cómicas de los periódicos. Eso se le llamaba esa época. Y el pop, pues es el pop, el cómic ya actual, ¿no? Entonces, tiene bastante sentido el título. Va a estar chido ese. Va a estar padre, probablemente. Ese, va a estar padre ese programa. Entonces ahí tomen nota, es para el 4 de noviembre. Seguramente lo van a encontrar ahí en descarga en algún lugar, en su sitio favorito o con el amigo de Alan. Con el amigo de Alan, sí. Y en la sección de las pifias de la semana, pues Robert Downey Jr. primero sale diciendo que sí habrá un Iron Man 4 y que ya están trabajando en él. Claro que pues toda la nerdez explotó, ¿verdad? O sea, todo el mundo sigue como que ¡ay! Y Liliana Garza. Me caso y la chingada, ¿no? Sí. Bueno, y que ya hay planes sobre ellas. Pues resulta que después, al siguiente día, siempre ya no. De que todo el mundo estaba en júbilo y alocado y la red explotó, pues luego tuvo que salir al quite y decir, pues fíjense que no. Y que o se sea, la creen. O sea, no, Bazinga. Bazinga. O sea, pues no, o sea, que no, que lo malentendieron. O sea, que no, él no va a estar en Iron Man 4, que no hay ningún guión, que no hay nada de eso. Que él sabe que hay planes por parte de Marvel, pero que en algún momento los darán a conocer. O sea, traducción. Sí. Sí, otra espantosa X. Sí, o sea, gracias. Aquí alebreste el gallinero. Y en la sección de Luga Shaka, este fin de semana durante la New York Comic Con, Marvel mostró la nueva serie animada de Guardians que se está preparando. ¿Animada? Sí, una serie animada. De hecho, mostraron un tráiler de especial de pruebas de animación. Y dice, padre, o sea, pues es serie de caricatura. No, pues está dirigida para los niños, obviamente. Sí, sí. Como nosotros de 40. Pero aún no hay mucho que decir de ella, solo que Thanos parece tener un mayor papel. Se mostró el póster y en breve un corto de pruebas de animación. Por ahí también lo estuvieron publicando y anduvo rondando en la red todo el fin de semana. Así que pues prepárense, vamos a ver cómo sale, ¿no? Entonces hay que ponérsela al Arturín. Sí, claro, lógicamente sí. Si a él le gusta ya nos va a gustar a nosotros, ¿no? Es el tu gauge, ¿verdad? Como tú sí, dices. Es el gauge. Ajá. Es mi hijo. Ah, okay. Sí, de hecho en las primeras no lo llevamos. ¿Es el que autoriza o no autoriza? Exactamente. Okay. Y en Hell's Kitchen, Netflix ya dejó lista una sección para la serie mostrando el logotipo oficial y una breve sinopsis, e incluso ya puedes agregarla a tu lista de favoritos. Además salió un sketch de Joe Quesada mostrando a Daredevil de la serie en blanco y negro con una máscara un poco diferente a la que ya le conocíamos. Le da un homenaje muy claro a lo que hiciera Frank Miller con el personaje ya hace unos años. El traje es completamente negro, con una máscara que le cubre la mitad de la cabeza, muy tipo a Iron Fist, a ese estilo, nada más que completamente le cubre los ojos, o sea, todo completito. Y el traje, pues obviamente es bueno, como que una primera versión, ¿no? Entonces, nos da a entender que vamos a ir viendo la evolución de Daredevil, y eso me agradó mucho. ¿Todavía tiene el logotipo de las 2D? No, ni siquiera trae logotipos, es okay. El traje así todo negro. Luego salió la foto de Daredevil como Murdock, se ve bastante bien, y luego salió otra foto con Daredevil en una azotea, con el traje así todo negro, ya bien Daredevil, pero no trae logotipo. Sí está bueno, ¿no? Como el Ben Affleck que no, hizo ándale, nada caso, que ver, ¿eh? Nada que ver, o sea, se ve, o sea, sí te la crees. De hecho, lo tengo en mi, mira, a ver si no la cajeteo. Okay. Lo tengo aquí en el escritorio de la computadora. Se sugiere. O sea, se ve bastante bien, o sea, se ve. Tiene buena intención, sí, sí parece. Sí, o sea, nada que ver a los trajes, ¿no? Y te confirmaron, pues, ahí en el panel de que, pues, es un traje que va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, eso está chido. Sí, parece superhéroe, ese sí. Sí. El otro era como una princesa en pasarela. Ay, ya sé. Qué deplorable. Además, por fin. Sí, ya sé. Además, por fin ya se reveló cuál va a ser el misterioso papel de la actriz Rosario Dawson. Ya vi que andaba el rumor de que iba a ser Electra y la chingada de todo el rollo. No. Rosario Dawson, por si no la ubican todavía, pues es la de Sin City, A Dame to Kill For. Ah, no ha llegado a México, va. El amigo de Alan, sí. Bueno, pues Rosario Dawson estará interpretando en Daredevil al papel de Claire Temple, o mejor conocida como Night Nurse, que en los cómics tiene una clínica donde atiende a los heridos y no se hacen preguntas al respecto. Así que pues suena bastante lógico el personaje para la serie, porque ya habíamos comentado que la serie va a tener un tono muy oscuro, muy violento. Y además también se mostraron los personajes de Ben Urich, de Owl y de Vanessa Fisk. Y al parecer ya se tiene la fecha de estreno para la serie en el día 1 de mayo del 2015. Pues en el PlayStation 3, en la aplicación de Netflix, ya sale listado con esa fecha. Luego después lo retiraron, pero pues rápido lo capturaron, ¿verdad? Así como que esto tiene que antes de que lo quiten. Y trae esa fecha del 1 de mayo. Entonces, pues hay que esperarla. Hay que es cuestión de que se dé la confirmación. Es un gran personaje. Sí, la neta es la onda, ¿no? Entonces, si no querían contratar Netflix, pues, esta es una muy buena razón. Bueno, y en la sección de Por eso no nos alcanza la cartera. Hola Arturo, ¿cómo estás? No, pues igual que siempre, sin moneda. Marvel anunció esta semana que se tendrá una figura oficial de Groot Babe, de Groot Bebé. Además bailará con la música de los Jackson 5, I Want You Back, que reproducirá en su bocina integrada en su macetita. Esta belleza estará disponible super para nice. Navidad y tendrá un coste de $14.99. ¡Ah, sí puedo! ¿Sí? ¡Solo $14.99! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¿Sí? La neta, hay un video que mostraron ahí en la red, muy de hecho está de baja calidad y todo el rollo, pero se escucha la canción de los Jackson 5 y está el arbolito bailando, güey. Sí, ¡no mames, güey! Te encanta, tío, eso. Sí, sí, sí, de juguetes hace cuenta que sigo comprando, yo creo, más que niño. No son sí, juguetes, claro. Son coleccionables, ¿te acuerdas? Sí. ¡Dios! No, no me molesta que digan que son juguetes, yo los acaparo con singular alegría. Okay. Y en la sección de los dineros, Guardians of the Galaxy sigue dando de qué hablar porque apenas estrenó en China y obtuvo 26.6 millones en su estreno. Con eso tiene ya un total acumulado de 687 millones de dólares a nivel mundial, pasando ya a Man of Steel. O sea, y eso es un putazo de dinero, güey. O sea, no friegues. Yo creo que ni en Marvel se esperaban eso. ¿Cuánto costó esa película? No. ¿Qué? ¿40, 50, no, 80? No, ponle que más, ponle que entre unos 180 por ahí, no, más o manches. Menos. No manches. Ando mucho, porque sí trae muchos efectos especiales. Pero, no, ya, y todavía no sale a la venta, güey. Deja que salga a la venta y otra, y ¡fum! Sí. Va a tener otro. Sí, sí. ¿Y los coleccionables también? Y los coleccionables. De hecho, un día, pues el día de los Hot Wheels allá en Walmart con Alan, yo me llevé un Rocket Raccoon. Y ya no he vuelto a ver. Volaron. Sí, no, ya no he vuelto a ver. Ahí lo tengo. Ay, la madre. Y por eso me quedé pobre esa semana. Pero dije, me vale madre porque no lo voy a volver a encontrar. No, y de hecho yo también. Cuando se acabó, ¿no? De hecho, hasta en el WhatsApp, no sé si se acuerdan que les mandé la fotografía de todos los personajes que arman al Groot. Ah, ok. Son de este tamaño más o menos, pero el Groot viene quedando así armado ya. Este sí, son de 6 pulgadas. De 6 pulgadas. Fui una tarde a un centro comercial ubicado en el 20 de noviembre. Conocido, ajá, sí. Al otro lado del... ¡Ah, ya! ¡Pero Soriana, güey! Sí, bueno. Y hace cuenta que por azares del destino fui como a los 3 días, ya sí, no estaba. Ya no había nada. Y la colección estaba en 1,300, les dije, no, 1,300 sí, o 1,600, pues algo así. Y ya no había ni uno. No sé... Si sí, ahí mismo las personas lo guardaron para sacarlo en esa temporada no, navideña. No, pero sí se están acabando. O sí hubo gente que lo buscó, pues. Que lo compró no, completo. Sí, el fíjate set. Que sí lo buscaron porque en esos días cuando compré el Rocket Raccoon, de hecho acababa yo de regresar de Monterrey. Simón. Y pues obviamente me fui a las jugueterías. Ya no había ninguna, güey. Volaron. Sí, a lo mejor, o sea, Alan volaron. Escondió allá atrás. Alan se fue a Monterrey y también sí, compró los de allá, güey. Sí. Pero, o sea, acaparador. Pero bueno. Oye, taquilla... ¿qué onda? Perdón. No, hablando de los acaparadores. Todos los troopers del mundo mundial. Maestro. Se los está. Una aspiradora. Se los está repiñando. Sí, si ustedes van a una tienda sola y no encuentran. Persona, ¿eh? Si ustedes van a la tienda y no encuentran un Stormtrooper Black Series, Alan los tiene. Todos. Todos los tiene. Todos. Es increíble. Pasamos una odisea. Hay que ver su una colección. Una verdadera odisea en la Ciudad de México. Buscándolos. No. Compramos dos, cada quien el suyo. Ah. Pero creo, bueno, y después dedujimos, obvio, que cometió el error de haberlo apartado. Dio un día antes 50 pesos y al día siguiente fuimos a comprarlos. No sé, hora y media para que nos dieran los trinches monos. O sea, un desmadre ahí en el Chedraui, Ciudad de México, Avenida Universidad. Ajá. Alan ya estaba a punto de golpear ahí a la gente y sí. No. Yo le dije, no, utiliza la fuerza. No pierdas tu culmes. Sí, por favor, sí, el estatus. Y finalmente nos los dieron, pero sí, es voraz. Sí. Es voraz, sí. Y se me hace fantástico. Y tiene un radar. Está padre. Sí, ¿no? Está muy padre. ¿Los huele o qué? Curiosísimo, qué bárbaro. No, haz de cuenta que de las figuras que han salido, bueno, la de R2D2 a mí me encantó. Soy muy fan del R2, si obvio. Se han dado cuenta. Sí. Y el Stormtrooper se me ha hecho que muy bien logrado. No, ¿eh? Está, y el Sandtrooper. No, el Sandtrooper. Yo tengo la maravilla. Yo tengo el Sandtrooper y a Boba Fett. Yo no vi al Sandtrooper. Es no, del, de esta, de este, de esta tirada. De este. Sí. Sí, sí. ¿Y en cuánto están? ¿$250? No, sí, está 300. Yo quiero el 320. El Java. Deja. No, pues yo también. Es este perro también. Sí. Bueno, ya. Perdón, nos agarró. No se emocionamos. Sí, sí, sí. Seguimos adelante. Es lo que te decía, es lo que te decía. Bueno, y en taquilla de Estados Unidos nada detiene a. Bueno, ahora sí, retomando. Y en la taquilla de Estados Unidos nada detiene a Gone Girl, que sigue en primer lugar, o en México, que le pusieron Perdida. Lleva ya casi $80 millones. Drácula Untold, pues bueno, vino, se quemó y pues se fue. Y se fue volando. Sí, porque apenas juntó $23 millones y costó 70, o sea, gracias por participar. No manches. Solo a Iván le gustó, tengo que agregar. Bueno. ¿Cuál fue? La de Drácula Untold. Ah, a Iván le iba a preguntar, porque sí he escuchado buenos comentarios. La neta, ¿no? En buena onda. Sí, sí. Mira, a Iván y a Wendy les gustó. Ajá. A mí la verdad no me llama absolutamente nada la atención. Pero sí la viste. No, no la he visto. Ah, bueno. No, la he visto, pero o sea, de lo que vi de los trailers, de lo que vi de la historia y todo. ¿Y el tomatómetro qué dice? No, fíjate que no lo he checado. No. Y bueno, y luego la que también se estrenó fue Annabelle, que evidentemente pues no es El Conjuro, pero pues tuvo dignidad porque superó los $62 millones, o sea, le puso digno también una madrina a la de Drácula Untold. Sí. Yo necesito justamente esos 62 millones de dólares. Sí. Hay que hacer algo similar. Sí. Y luego la parte triste, In Memoriam. Esta semana falleció la actriz Sarah Goldberg, quien trabajó en la serie de televisión de Seven Heaven. También la vimos en la película de Training Day o Día de Entrenamiento. Fue la chavita a la cual salvan del de la madrina. Y también la vimos en Parque Jurásico 3. De hecho, falleció en la semana, tenía 40 años de edad apenas. Una chavita. Sí, una jovencita. Pena. ¿Cuánto? 40. Ah, cabrón. Se cree que falleció pues por causas naturales, alguna afección cardíaca mientras dormía. Y y pues no hay más información al respecto porque la autopsia no fue conclusiva. Concluyente. Sí, pero pues bueno, pues estaba muy joven, la verdad. Ella mera. Órale. Guapa. Pues sí, estaba guapa. ¿Está guapa? Sí. Estaba. Ya marchó. Me fui muy necrofílico, ¿verdad? Pues. Ok. Y bueno, en los estrenos Netflix de la semana. Esta semana se estrenó la de Ted, la del osito, esta de Todd McFarlane. Sí, y luego se estrenó la de Inkheart, que es una infantil con Ay, güey, ¿cómo se llama el George de la Selva? Que anda aquí filmando en Durango. ¿Con Fraser? Sí, Brendan Fraser, ¿no? Brendan Fraser. Sí. También está la de Trascender con Johnny Depp, que estuvo hace poquito en cines en México. No, esa no la vi. ¿Trascender tú la viste? No. ¿La de Johnny Depp? ¿No? Ok, bueno, ya está en Netflix esta semana. Y la de Van Helsing también. Ah, sí. Con la vampira Selene y Wolverine. Y luego, bueno, Wolverine. Por cierto, ya comenzaron a llegar correos a los que estamos suscritos en Netflix para notificarnos del aumento de tarifa de la suscripción. ¡Chompiras! Pero a todos aquellos que ya estábamos suscritos hasta antes de, no me acuerdo, creo que era mediados de este año, nos llega un mensaje que dice así: queremos seguir mejorando el catálogo y agregar más películas y series. Por eso subiremos el precio del servicio de 99 a 109 únicamente a nuevos suscriptores. Como agradecimiento por tu membresía, te garantizamos que el precio de 99 pesos de tu cuenta actual no cambiará durante los siguientes 2 años. Oh, ah, me suena a verso sin esfuerzo y prosa de político ¿De mexicano. Pero fíjate que se me hizo buena onda de la No compañía. Van a subir los impuestos, sí, güey, sí. Pero, por ejemplo, a mí se me hizo buena onda. Ya lo habían anunciado desde principios de año que iba a haber el aumento de la suscripción. Pero que pues también a todos los que eran suscriptores lo iban a respetar. Pero estaba todavía así como que no muy en claro cuánto tiempo. Digo, al fin de cuentas son 10 pesos, también no mames. Ahí es un chingo. Imagínate, no, digo... O sea, uno como individual, uno individual sí es dices tú, pues son 10 pesos, ¿verdad? No, ni un refresco. Sí, ni un Pero chévere. Ya en bolillón es un chorro. Son muchos monitos de Black Series 6 pulgadas. Sí, estaba pensando más bien en la empresa, ¿verdad? De que al cabo no es mucho, pero ya en El millón es una lana. Sí. Y luego la taquilla en México. Si lo traduces a Black Series, ¿cuántos te alcanzan, cabrón? Bueno, en la taquilla en México. Yo siempre he pensado que la taquilla en México es extraña. Pero bueno, resulta que aquí en México... Se me hace que los extraños somos nosotros, sí. Maestro. Aquí en México sí les gustó la de Drácula, porque Drácula lleva 2 semanas en primer lugar. O sea, lo que te está, 18. Lleva sí. acumulado 125 millones y de asistentes la han visto casi 3 millones de personas ya vieron Drácula. Incluyendo a Iván y incluyendo a Wendy. Iván y a Wendy. Está en la estadística. Sí, sí. Entonces, pues está en primer lugar, ¿no? Y luego, sí, en segundo lugar se estrenó Alexander y un día terrible, horrible, horriblemente malo. ¿O cómo dicen? Un día terrible, horrible, malo, muy malo. Así se llama la película. ¿Qué título? No me pregunten qué es. Ya se me olvidó de qué se trata. Así como que, pues bueno. No, pues no, bye. Y bye. Pues estrenó en segundo lugar. En tercer lugar, la que debería estar en primer lugar, que es la de Perdida, con Ben Affleck. Este fin de semana, es una película de David Lynch. Fui a verla el fin de semana. Qué buena película. Es un excelente, excelente thriller. ¿De qué trata? Una pareja, un matrimonio joven. Un día el esposo, Ben Affleck, sale en la mañana, regresa más tarde a su casa y madre, ¿sí no está el esposo? Y encuentra algunas cosas rotas y algunas cosas así como que, ah, cabrón, ¿qué pasó? Una abducción. Le llama a la policía y empiezan a investigar porque pues nadie encuentra a la esposa, no se sabe de ella nada. O sea, la tragó la tierra, se cuenta. Y es todo lo que conlleva, ¿no? De la investigación y todo el pedo y todos los secretos oscuros y sucios del matrimonio que empiezan a salir a flote, ¿no? Está muy buena la película. La película está un poco larga, tengo que decirlo, dura como 2 y media. Pero como a los dos tercios de la película da un giro completamente. Y te quedas, no seas mamón. De hecho, me recordó mucho una película de los años 80, 90, de principios de los 90 con Nicole Kidman. ¿Qué se llama? Simón. No les voy a decir más porque no les spoileo. Pero me recordó en cierta forma. O sea, es un. ¿Que se parecía a alguien como con un corazoncito? No te voy a decir más. Sí, es esa, ya. ¿No? La que dices. Es una película que se llamaba Malice. Sí. Con Bill Pullman y Kidman y uno de los. Se fue el nombre de este de ahorita. Bueno, ok. Sí, sí. Si quieren ver una buena película, se la recomiendo bastante. Perdida. Y luego, estas son por las cosas que mi fe en la humanidad desfallece. One Direction, Where Are We? Está en cuarto sitio en semana de estreno. ¿Y esa qué? No, es One Direction, no me preguntes. Ni siquiera sé qué son, güey. O sea, ya estamos rucos, güey. No. Pero bueno. Y luego, en quinto lugar, otra que le gustó a Iván, que es la de Maze Runner. ¿Ya fuiste a verla? No, negativo. Está en quinto sitio y en quinto lugar. Tengo mucho trabajo como fuera al cine. Y luego, en sexto sitio, la del Justiciero, que pues ya habíamos dicho que está así palomera. El Aprendiz se estrenó en séptimo sitio. Este del Aprendiz es con Pierce Brosnan. Ya es vieja, o sea, ya tenía que haber salido hace varias veces, apenas la trajeron ahorita. ¿Ma? Y luego Cantinflas en su cuarta semana bajó hasta el octavo sitio. O sea que ya es la última semana que está. Sí, yo creo que cuando mucho la veremos otras 12 acaso en octavo o en noveno, ya por en novenos. Y qué malita, ahí. ¿Va? Sí, mucha gente se ha quejado de que la película está muy superficial. ¿Sí es mala? Mira, yo la verdad no la he visto. Y tenía opciones, digo, a ver, ¿qué voy a ver? ¿Cantinflas? ¿Drácula Untold? ¿O me voy a ver la de Gone Girl? Perdida. Okay. O sea, simplemente por el director y el elenco, ya, fui a ver la de... Descartada, ¿eh? Sí, no. Y luego se estrenó una en noveno lugar, gracias por participar, que se llama Empezar Otra Vez. Y pues más bien es Ya No Pienses, porque pues ya se acabó el asunto. Y Un Paseo por las Tumbas, que lleva 4 semanas en décimo lugar. De hecho, no ha avanzado, creo que del séptimo, ¿eh? Si lo han estado escuchando los programas, de ahí no ha avanzado. Entonces, ahí rascando un poco de taquilla, nomás. No va a ser experto, ¿sabes qué? En ver todas las peores películas, güey, para poder comentar. Ah, Rolando es experto en eso, güey. Ah, no, ya me quitaron la idea. Un día hay que hacer un especial de peores películas. Ah, estaría divertido. No, pues invitamos a Rolando y Iván. A ver, platícate. No te creas, Iván, te queremos. No, la verdad es que la de Drácula Untold, no sé, esa yo película no sé qué pedo. Esa película me preocupa porque se supone que es el inicio del reboot de las series de las franquicias de monstruos de la MGM, de la Metro Goldwyn Mayer. Entonces, así como que, ay, no, no, no, no, no. ¿Qué otro saldría? ¿Qué otro monstruito? Se supone que viene, lobito. Se supone que viene, bueno, son las clásicas, que era pues Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, la momia y el hombre invisible, que son las cinco franquicias, bueno, son los cinco que conforman la franquicia de monstruos clásicos de la Metro-Goldwyn-Mayer. Entonces se supone que iban a empezar con Drácula. Originalmente no se sabía que Drácula iba a dar como que el pie a las demás, pero al parecer sí, entonces... Hubieran empezado por el invisible, para que no fuera tan enclichado. No, pero pues, ¿Ya la regué peor? No, pues ya no hay forma cómo arreglarlo eso. Pero pues bueno, vamos a verlo. Que vengan, que yo vengan. Yo creo que se la voy a terminar viendo cuando ya esté en video. ¿Con el amigo de Alan? Con el amigo de Alan, no. Fíjate que no soy de comprar piratería, tengo que decirlo. Yo prefiero descargarla y gastar, o sea, yo hacerlo. Ah, ok. A pagarle a otro, güey, para que me la dé. O sea, eso sí se me hace mal, pero o sea, como que no, nomás. Algo que pueda hacer yo. Sí. Sí. ¿Ah? Porque ahí sí estás enriqueciendo a alguien por algo que no hizo el cabrón, o sea. Al menos yo la veo. Sí, más. O sea, yo nomás la descargo, la veo, si me gusta voy y me la compro. Si no me gusta, pues ya la borro y a la fregada, ¿no? Entonces, es algo muy similar a los cómics, como Pablo, ¿no? Sí, que baja una serie, le gusta si el cómic le gustó y ahí se lo compra, ¿no? O sea, realmente los que somos coleccionistas y que nos gusta el cine o las series, terminamos haciendo eso. Sí. O sea, bajas una serie, la ves, te gusta, la compras. Yo con los Hot Wheels y todo eso, estoy pegado a la pantalla también viendo a ver qué onda y si me gusta voy y lo acaparo. Sí, sí, sí. Sí. Como Alan. ¿Te gustan los Hot Wheels? Sí. Ah, ok. Bueno, y ahora vamos a la sección del gurú del cómic. Gurú. Gurú. Hola a todos, yo soy Jean Paul y estas son las noticias de cómics desde la capital del imperio. Vamos a comenzar con los eventos de la San Diego, bueno, entendido. De la Comic Con de Nueva York. Y vamos con la primera sección. Esta sería la sección de el promo, del teaser, del trailer, del preview. Y por parte de Marvel anunciaron que van a venir las crisis en las tierras marvelitas. Bueno, no con ese nombre, pero ya, bueno, el nuevo evento de Marvel, que nosotros ya sabemos que todavía no termina el evento que está llevando en ese momento, cuando ya anunció el siguiente y ya anunció el que va a seguir después de ese. Antes, revisando la revista de Marvel del 75 aniversario, vemos que generalmente en algunos eventos estaban como que 2 años, 3, 4, en algunos hasta 5 años. Ahorita cada 6 meses tiene que salir algo, o sea, no importa, así como que si todavía terminas un evento, tienes que sacarle que sigue ya. Gastadera de dinero. Bueno, va a haber un enfrentamiento entre los héroes de la Tierra, o de varias tierras, bajo el nombre de Secret Wars, en las guerras secretas. La serie va a iniciar en mayo del 2015 y será la continuación directa del evento de Time Runs Out, que es el evento que está anunciando un poquito, bueno, ya en los cómics americanos. Ahorita estamos solamente con Original Sin, aquí en México. Y bueno, va a abarcar Avengers y No Avengers, va a estar a cargo de Jonathan Hickman en el guión y Sar Rivik en el dibujo. Sar Rivik lo recordamos con el trazo de la excelente saga de de Thor God of Thunder, la parte de God Butcher, es buenísima. Y bueno, esto es lo que viene el próximo año de Marvel, las guerras secretas, otra vez. Entonces, la sección de extraño cuando los héroes se peleaban con los villanos. Como acabamos de ver, Marvel anunció también que el verano del 2015 vamos a ver Civil War. Sí, otra vez. Y el póster muestra los mismos trajes de la primera vez. Ok, ahora vamos a repasar. Como lo que acabo de mencionar, echo de menos cuando los héroes se pelean contra los villanos. Ahora solamente los héroes se pelean con los héroes. Vamos a hacer un repaso. Héroes contra héroes en Avengers Disassembled. Héroes contra héroes en House of Fame. Héroes contra héroes en Civil War, la primera vez. Hulk contra los héroes en World War Hulk. Héroes contra héroes Skrull en Secret Invasion. Daredevil contra los héroes en Shadowland. Héroes contra héroes mutantes en Avengers vs. X-Men. Héroes contra héroes controlados mentalmente en Axis, que es lo que vamos a ver próximamente. Héroes contra héroes en Secret Wars, la segunda vez. Y héroes contra héroes en Civil War. O sea, como que... ¿Cuál no fue el último evento que vimos que se peleaban con los villanos? Bueno, solamente vimos, creo que lo vimos lo de Infinity. Con la Ultron, que realmente no había nadie con quien pelearse porque Ultron no estaba en ese tiempo. Pero si fijan, vamos, es muy común que veamos héroes contra héroes. Entonces como que no hay, realmente ya no están poniendo villanos de categoría como deberían de ser o como acostumbramos verlos antes. Por ejemplo, Guerras Secretas, que estaba el Beyonder. Ahora, ¿quién van a poner? ¿No? A ver, ¿quién se les ocurre? Bueno, y la sección de ¿por qué, señor? ¿Por qué? Como bien pronosticábamos, la muerte de Wolverine no iba a ser motivo para que dejara de meter dinero a las arcas de Marvel. O sea, el personaje ya se murió, pues bueno, la dejamos descansar. No, tiene que seguir metiendo dinero. Como que así se va a quedar muerto. Por lo que se anunció que a partir del 2015 vamos a tener una serie semanal. Escuchen bien, una serie semanal que llevará por el nombre de Wolverines. ¿Sí? Wolverines, con S. Los personajes que van a formar parte de la serie van a ser Mystique, Taken, Sabretooth, X-23 y Lady Deathstrike. La mayoría de los cuales ya hemos visto muertos más de una vez, pero como saben, la mala hierba nunca muere. Entonces, si pensaban que después de lo del evento de la muerte de Wolverine iba a seguir lo del Logan Legacy, ahora sigue una serie semanal a partir del 2015 de Wolverines. Como que sea, como que, bueno, está bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la sección de aracnofobia, aprovechando la recepción que ha tenido los nuevos personajes de presentados en los eventos de Original Sin y Spider-Verse, bueno, que yo lo que están siguiendo la serie en inglés, vamos a ver nuevas series a partir de, creo que el próximo año, si no mal me equivoco, para los personajes de Silk y Spider-Gwen. La primera Silk es la chica que fue mordida por la misma araña radioactiva que Peter Parker, que lo vamos a ver en los tie-ins de Original Sin. Y la segunda es la versión de Spider-Man, pero bajo la personalidad de Gwen Stacy. Así que no descarten un posible encuentro entre Gwen y Peter. A ver, una pelea de arañas, puede ser. Entonces, a ver, ¿qué sucede? En la sección de crossovers everywhere, ahora entre X-Men y Guardians of the Galaxy. Ok, pero eso no lo acabamos de ver hace unos números. Bueno, el número actual de Guardians of the Galaxy. Sí, pero bueno, ¿qué importa? Bueno, ahora resulta que ha aparecido un artefacto antiguo. La fórmula mágica, el santo grial para crear historias. Siempre que quieren hacer una historia, invéntate un artefacto antiguo de potencial, de un enorme potencial. Entonces, y ya tiene la historia hecha. De hecho, en el cine, algunas cosas se llama MacGuffin, donde utilizas un cierto artículo que realmente su único uso, objetivo es como que hacer avanzar la trama. Ya después tú desarrollas la historia sin que ese, digamos, artefacto u objeto tenga que tomar alguna relevancia. Por ejemplo, el maletín de tiempos violentos. O sea, todo el mundo va buscando el maletín, está pasando de mano en mano, pero nunca sabes qué es lo que hay dentro de ese maletín. Otro caso, en caso de otro maletín, el maletín de la película de Ronin. Todo el mundo está detrás de ese maletín, nadie sabe qué tiene y nunca sabes en toda la película qué es lo que contiene. Entonces es un MacGuffin, así como que, o sea, simplemente sirve para como que hacer avanzar la trama. Y aquí, otro MacGuffin, un artefacto de potencial cósmico, que pongo como que, es un pretexto como que para hacer avanzar la trama, sin más ni menos. Pero bueno, este artefacto antiguo, que aparece, es capaz de liberar el potencial cósmico oculto en cada ser del universo. Digamos que hay algo parecido a la conversión de Norrin Rad en Silver Surfer o Jean Grey en Phoenix. Ahora imagínense el poder de que cada ser vivo del universo pueda desarrollar su potencial oculto cósmico. Algunos dicen que le gustaría tener el poder de conseguir Wi-Fi donde sea. Bueno, ok, no. El crossover va a iniciar a partir de febrero del próximo año y va a contar de inicio con los cómics, cuando se van a hacer los clásicos cruzamientos. O sea, va a empezar como, por ejemplo, número 1 Star-Lord, el número 2 el New X-Men, número 3 Captain Marvel, número 4 Nova, y así se va a ir alternando. Y bueno, son los que estamos contando de momento, más lo que se junte hasta el próximo año. Entonces la serie corre a cargo de Sam Humphries, creador de clásicos como la nueva serie de Uncanny X-Men, X-Force, perdón, y Fanboys vs. Zombies. O sea, como que... Ok. Bueno, en la sección de ¿qué calladito te lo tenías? Luego de una ausencia de 2 años en los cómics de G.I. Joe, el legendario Snake Eyes regresa, pero como agente de Cobra. Chan, chan, chan. Entonces todo inicia cuando Snake Eyes libera a Destro de la prisión y deberá enfrentarse a un equipo de Joes liderados por Scarlet. Entonces vamos a ver qué sucede, será limón, será sandía. La respuesta, o tal vez no, va a llegar en enero de 2015 con la serie de Snake Eyes, Agent of Cobra, cortesía de IDW. Entonces, a ver qué tal se pone. Vamos a ver qué tal pasa. En la sección de Porque lo clásico no pasa de moda, Dynamite anuncia un crossover que va a unir 5 nuevas series que va a comenzar a publicar, aprovechando que el próximo año es el aniversario número 100 de King Features Syndicate, que es el hogar de muchas leyendas clásicas de las tiras cómicas y las tiras dominicales. Las nuevas series van a ser Flash Gordon, Mandrake el Mago, El Príncipe Valiente, El Fantasma y Jungle Jim. Entonces, cabe mencionar que cada inicio de serie va a contar con una portada, con portadas variantes, y una de esas portadas variantes va a ser a cargo de Rob Liefeld. Bueno, pues no puede ser todo bueno en esta vida, pero es interesante que digamos como que puedan así reiniciar de un reboot, por decirlo así, entre comillas. Entonces vamos a tener Flash Gordon, Mandrake el Mago, Príncipe Valiente, El Fantasma y Jungle Jim. Y el próximo año van a tener un crossover entre todos esos 5. Entonces, se antoja interesante. Dynamite, si recordemos quién está publicando Dynamite actualmente en México, pues es Panini. Entonces, ojalá se pueda perdón, conseguir esa licencia y verla publicada en México. Sería muy interesante ver qué tal funcionan esos cómics clásicos ya en la actualidad. Bueno, y la sección de ese Archie es un loquillo. Ahora resulta que luego de morirse y de convertirse en zombie y tener un crossover con Punisher, los chicos de Riverdale van a viajar a Costa Rica y se van a encontrar con nada más y nada menos que con Depredador. Y entonces vamos a ver qué tal resulta la aventura. Vamos a esperar hasta el 2015 para averiguarlo. Si fijan, vienen muchas noticias buenas e interesantes para el 2015. Para ese año como que Marvel no ha publicado realmente nada, como que todo para el próximo año, lo que salió en la New York Comic Con. Y entonces, de hecho, van a publicar Afterlife with Archie por parte de Televisa, pero ya no escuchamos más noticias de eso. Hay que revisar qué ha pasado con esa noticia. Bueno, y bueno, los nuevos cómics, salió Batgirl número 35, y aunque no es un reboot de la numeración, sí fue notable el hype que tuvo al momento de su anuncio, dando que fue, digamos, una noticia muy llamativa en las redes sociales. Mucha gente empezó a subir sus sketches, sus versiones de Batgirl. Todo el mundo aplaudió, digamos, el nuevo look fresco que le dan al personaje. Y bueno, todo el mundo pensaba como que le dan un lavado de imagen al personaje. Lo colocaron en palabras de los directivos, que en un contexto, digamos, como que más adecuado. Y bueno, debido a que no pude ojearlo en Fantástico, debido a que se agotaron las copias, opté por lo segundo mejor, que era bajarlo en CBR. Entonces, o sea, fue lo primero. Bueno, no me acuerdo. Bueno, en este caso, aplica el de que tanto va el cántaro al pozo que, debido a que rejuvenecieron demasiado a Batgirl. Mucho. Si hacemos cuentas, en The Killing Joke, Batgirl, cuando el Joker le dispara a Barbara Gordon, más o menos tenía en ese momento unos 19 años, más o menos. En este cómic de Batgirl número 35 nos dice que ella tiene 21. Así que solamente han pasado 2 años después de su lesión. Y la verdad, bueno, yo esperaba que tuviera al menos unos 25 años. Como que máximo 25 años o 24, 25 años, bueno, esperaría como que tuviera Batgirl, pero tiene 21. Ok. Ciertamente la idea de ganar nuevos lectores se fue un poquito lejos esta vez, ya que le están apuntando mucho, o demasiado, a un público joven que está de forma constante en las redes sociales. Entonces algunos comentan que mientras el arte y el dibujo están muy bien logrados, la verdad, mis respetos para la dibujante, creo que es ¿Sabía Tar o Bar? Oh, ese me fue el nombre. Bueno, pero está muy bien logrado el dibujo. Ese tipo de ambiente universitario como que sería más apropiado para otro personaje como Stephanie Brown, que es más joven que Batgirl. Es como que le acomoda un poquito más la edad para estar en la universidad. Batgirl como que ya se me hace como lo conocemos, como que se sentía un poquito grande para estar en la universidad. No en ese sentido, sino para estar haciendo las cosas que está haciendo ahorita en la universidad. Como que está muy, muy metida, así muy preocupada en las redes sociales, que van a decir de ella, que está usando ahorita una versión de Tinder, pero pues, del universo DC, creo que se llama Hope, algo así. Entonces, como que los que ya habíamos visto la saga anterior de Bad Gear, de los nuevos 52, como yo aplaudí esa nueva saga porque se me hizo muy padre, muy interesante, con un tono así muy oscuro, así muy, el dibujo estaba genial. Y luego cuando vi este cambio, dije así como que, ¡achis! Como que le hicieron muy chavita, así como que la volvieron a poner adolescentes. Y si hacemos, digamos, nuestras cuentas, si no mal me equivoco, Bad Gear es mayor de edad que Dick Grayson. Y entonces ya tiene 21, Dick Grayson puede que tenga 20. ¿A dónde muevo hasta todos los demás? Por ejemplo, Timothy Drake, ¿cuántos años tendrá? ¿15? ¿16? Por ejemplo, Damon Wayne, ¿a qué edad lo pones? ¿A 10 años? Pero como que está así como que muy extraño. Bueno, la verdad, el cómic logró su cometido, lo que es vender bastantes copias. Creo que en muchos lados se debe haber agotado las portadas, sobre todo porque salió una versión como que así, la versión selfie. Esa voló. Y vamos a ver si soporta la prueba del tiempo y esa nueva versión de Bad Gear se mantiene firme o finalmente regresa a la excelente serie que tenía al inicio de los nuevos 52. Entonces, vamos a ver qué tal le pasa, qué tal Levar. Bueno, si alguien quiere el link, pues le puedo compartir el link de la descarga al CBR para que lo chequen. Pero así como que es muy, la bajaron mucho de edad, como que muy adolescente, y así como que sí, muchos fans como que estamos así, digamos, vamos a cortar antes que tengan los tamales. Bueno, sí, muchos fans están así como que divididos entre, me gustó la serie, pero se metieron mucho en redes sociales. Pero bueno, vamos a dejarle aquí la sección de cómics. Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. No, bueno, raza, ahorita pues de lo que vamos a hablar es un tema bastante fascinante esta semana. Yo creo todos los que pertenecemos a la generación de los 70s, 80s, fue un boom que prácticamente nos hace pensar realmente si hay seres extraterrestres o no existen. Y el tema que nos aborda el día de hoy es el de las abducciones. Tan es así que yo siento que soy producto de una abducción o no sé qué onda. Realmente, en serio. Ah, no se crean. Todos se me quedaron viendo así como que, ¿y este loco qué? Y pues vamos a empezar a hablar de las películas más emblemáticas. No hay muchas, por lo que estuvimos revisando. Sin embargo, las que hay. No hay muchas buenas. Las que hay. Sí. Sin embargo, las que hay son icónicas. Sí. Y te vienen a la mente. Y bien poquitas de culto. ¿Eh? Ajá. En cuanto las escuchas, sí, las ves, inclusive son parteaguas en el cine. Sí, cierto. En efectos especiales. Claro. En soundtracks. O sea, es todo, una maravilla, ¿sí?, en películas el cine. Completas. Completas, exactamente. Que te hacen pensar que en realidad, o sea, a pesar de que son efectos especiales y todo eso, te hacen pensar que algún día en una carretera, en un algo, claro, van a llegar y es algo permanente. Llevámonos, papas. Por ejemplo, tú y yo. Oye, que andamos en la sierra. Exactamente. No. Sí. Yo siempre, cuando empezábamos a ver las constelaciones, veíamos no sé, algún meteorito o alguna luz de alguna estrella fugaz que cambiaba pues la iluminación en ese momento del lugar. Pensabas que iban a llegar, o sea, era un temor de bastante, sí, grande. Fíjate que recientemente estuve en la zona de Llano Grande. Ajá. Y ya mientras la raza estaba ya ahí, pues jugando cartas, y esa gente normal, diferente a nosotros. Sí. Yo me alejé bastante para hacer una foto que después, modestia aparte, muy digna de la Vía Láctea. Ajá. Una foto nocturna. Ajá. y lejos de la zona, quizá a un kilómetro de donde de la casa donde estábamos. Para que fuera una obscuridad total, total y así fija, sí. Con el obturador abierto, puse y mi, tal pex, sí, puse mi tripié y toda la cosa, bla, bla, bla. Y la penumbra absoluta. Ajá. Y por algún momento, bastante largo, porque hubo un barrido, ¿o qué? Yo dije, no. Empieza tu mentalidad de platillo y dices, ¿qué onda aquí? ¿Y qué tal si hay un güey de esos de cabezones, con unos ojotes, me está viendo ahí atrás de la maleza? Exacto. Y me va a llegar por atrás. Pero no. No, no pasa. No pasa, pero ahí lo traes. Ahí lo traes. Claro. Y maquilas sí. Ese. Sí. Bueno, incluso pues. Esa imagen tan. Pues yo creo tan icónica de que vas manejando. Claro. La noche. Y das vuelta y el barrido de tu luz sale una madre ahí blanca caminando así con su cabezota, ¿no? Sí. Eso, ¿a poco no? Sí, de hecho, yo creo que todos aquellos que recordamos esos años de donde realmente todavía podías salir a viajar de noche, te agarrabas carretera en las noches y que era pues, relativamente seguro. Porque ahorita pues ya no lo puedes hacer. No. Está ¿no? Ya es impensable. Por ejemplo, me cuenta mi mamá que ella cuando estaba mucho más joven pues viajaba mucho de carretera. Y de hecho yo me acuerdo que de niño íbamos de carretera y viajábamos acostumbrados a viajar de noche. Sí. Entonces, yo creo que es muy común aquellos que tuvimos familia y que hacían eso, o incluso algunos de nosotros que lo hemos llegado a hacer, de haber visto cosas en la noche, en la carretera. O en el día. Sí. Y como que son de esas leyendas urbanas familiares, ¿no? Que se van quedando esas historias, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, las mentadas brujas. Mi mamá me platicaba de que, pues, alguna vez cuando iban en carretera, ella y mi papá, pues, veían en carretera en la noche y que a veces hasta se detuvieron porque decían, ah, cabrón, o sea, ¿qué pedo? Y no te lo quieren así decir tal cual de que vimos un ovni, pero tú los ves como te lo están contando y todo el rollo y pues ya los conoces, cabrón, o sea, sí vieron algo, ¿no? Y también me cuenta, por ejemplo, mi mamá, que mi abuelo también llegó a ver alguna cosa, etcétera. O sea, no es algo que realmente sea extraño, o sea, es algo que pasa y está vigente. Exactamente, ¿sí? Y que a lo mejor no lo queremos reconocer y nos burlamos hasta cierto punto, ¿no? Y que también por eso se ha hecho como que un mito, ¿no? Sí. Pero normalmente en el común de la gente no normal como nosotros. Exacto. Sí. Como que es un tema así como que medio, no mames, güey. E incluso pues hay muchos reportes de pilotos. Sí. ¿Tú has visto algo alguna vez? Fíjate que no sabría decirte si era o no era. Exactamente, o sea, me quedo con la duda. Y de esas te dices, ay, güey. Pero bueno, entonces en la cinematografía pues no podía estar exento de esto, ¿no? Entonces claro que no. Hay muchos filmes que hablan sobre ello y sobre la experiencia. Y la primera que encontramos sobre el tema es una película de 1965 que se llama Nightcaller from Outer Space. Desde Inglaterra y del director John Gillin en 1965. Esta gema en blanco y negro nos trae a John Saxon como un científico que investiga los remanentes de un meteorito. Resulta que una raza alienígena ha mandado a un emisario para encontrar mujeres jóvenes para propósitos que peste, pues para que les cuente. Y los aliens comienzan a secuestrarlas por las noches. Tranquilamente. Aunque ahora suena bastante ridículo, pues fue una de las primeras historias que trataban con el tema de la abducción en el cine. Ajá. Porque hasta ese entonces, todo lo que hemos estado platicando, ¿se acuerdan el de Freak Explorando el Espacio? O todos los programas que hemos estado platicando del género, eran programas donde el encuentro ocasionaba un conflicto. Así es. Pero aquí ya no, aquí ya empieza a cambiar la temática. Ya la temática empieza a ser de ellos vienen y se están llevando personas y nadie los cree. Ajá. Luego no hubo otra vez hasta 1977, o sea, más de 10 años después, otro filme que tocara el tema. Mi fecha de nacimiento. Ahí salió todo lo chingón en el 77, perdón. En los 70s. Sí, porque sí. 77. Y eso creo que la película insignia del género, ¿no? A muchos nos marcó la infancia junto con otros filmes, pero viene la de Encuentros cercanos del tercer tipo. Joya. Es una joya. Joyísima, no manches, o sea. Después de un encuentro con un ovni, un trabajador se siente profundamente atraído a un área completamente abandonada en el desierto, donde algo espectacular está a punto de suceder. El director pues era Steven Spielberg, era de sus primeros filmes y era protagonizado por Richard Dreyfuss, François Truffaut, Terry Garr y Melinda Dillon. La actuación de Richard Dreyfuss es fantástica y yo creo que una de las escenas que más se me grabaron de la película y más allá de la de ta ta ta ta del, ta. ¿Sabes? Yo hacía con los purés de papas que hacía mi abuelita el chingao monte, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Y sabes cuál es la escena que más me impactó de esa película? Y no fue la de, no fue precisamente la de las notas musicales, fue la de la niña viendo la luz en las puertas, en la puerta. Claro. Esa imagen se me quedó tan grabada. Yo creo, no sé, porque estaba yo muy niño o no sé, pero cuando la vi me impactó tanto esa escena. ¿De qué año estamos hablando? La película es del 77. 1977. Entonces, para cuando la vimos aquí en México, pues eran principios de los primeros 80, 81, más o menos, porque sí. Pues, sí se tardaban un par de años en aquella época. Sí. La música era de John Williams, maestro. O sea, no, maestrasísimo. Ya con eso ya. Es un especial de John Williams. Era una cosa fantástica, ¿no? Y bueno, a mí me gustaba mucho la escena de cuando iba cruzando la carretera, las vías del tren y la luz y luego cuando van así por la carretera y cuando entonces es niña la que se queda así en la puerta, sí. Y ve, es niña. Sí. Chingo, yo siempre pensé que era niño. No, es niño. Mal, tachota, ¿eh? Para sí. mí. Sí, es niño. Espantosa de X. Sí, es Xota. Sí. Bueno, tienes pretexto para verla, ¿no? Sí, sí, madre. No, hay pasajes sensacionales. Sí, por ejemplo, yo, lector desde niño de Charles Bertis, tengo las Bermudas y todo ese tipo de cosas. Hay un par de escenas donde está el vuelo 19, los aviones Avenger que están ahí impecables. Y hay un barco que está en el desierto, el Cotopaxi, que es también históricamente de los relevantes, que se supone que llegó un platillo y se los llevó, ¿verdad? Con toda la tripulación. Okay. Y ahí están en el desierto y dices, no manches, dije, ya regresaron. Sí, los marcianos llegaron ya. Era una cosa fantástica. Sí. Y luego en el 83 tuvimos una película que se llamaba Extro, XTRO. El padre de Tony, Sam, fue abducido por aliens 3 años atrás y regresa a la Tierra para buscar a su hijo y a su esposa. El director es Harry Brumley y protagonizado por Philip Sayer, Bernice Stiegers, Danny Breining y Maya Abo. La película fue, la verdad es que pasó sin pena ni gloria. Yo no la ubicaba, la neta no la ubiqué. Es donde sale así un monstruo así como caminando de espalda blanco. No recuerda. No me suena, la verdad es que no me suena. Sí, a mí tampoco me sonó, la verdad es que no la ubiqué. Sin embargo, la película está catalogada porque ya habla de una abducción como tal. Ajá. Ándale, es esa. Sí, sí es esa. Sí. Sí. Sí, no, pero no. Para los del CCH, es XTRO, lo buscan así en el... Extro. Sí, y ya habla de una abducción como tal, porque hasta ese entonces, en Encuentros Cercanos, nomás se ve cómo lo regresan. Pero en Extro ya se ve la abducción, o sea, ya habla el tema directamente, ¿no? De hecho, el tema dice, cuando Tony crezca, va a ser exactamente igual que papá, y atrás trae un extraterrestre. Entonces, yo creo que cuando está chiquito es un niño, y cuando crece ya se vuelve extraterrestre. Un monstruo. No sé. Ahora, la que sigue es una película de esas que todos recordamos con gran cariño por nuestra niñez, pero que nunca nos detuvimos a pensar en el tema realmente de qué trataba. El vuelo del navegante. The Flight of the Navigator. Es una especie de Encuentros Cercanos, pero para niños. El vuelo del navegante fue una película de corte familiar que produjo Disney sobre una abducción. David, de 12 años, interpretado por Joey Kramer. Está chingona esa, sí, no, era una perrísima. Pues resulta que ni tanto si te pones a analizarla, porque David, de 12 años, es dejado inconsciente y despierta para descubrir que 8 años han transcurrido. Un escaneo rápido en su cerebro revela que está lleno de mapas estelares puestos allí por sus captores alienígenas y que la pérdida de esos 8 años son el resultado del viaje al lejano planeta Failon. Y te digo, cabrón. O sea, no está. La trama no está así como que tan no nice. No para niños. Exactamente. ¿No? Nosotros la recordamos bien padre porque nos acordamos de la nave plateada. Sí, que andabas por todos lados. Era como un ojito que estaba ahí en la nave. Tenía música muy padre. Muy padre. El niño se la pasa riendo, todo jajaja, jijiji. ¿Y cómo habla? Pero los monstrillos que salen y se hacen amigos de uno así como que con un dedo. Sí. Fue dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por Joey Kramer, Paul Rubens y Verónica Cadway, que para variar también también grita en la película. Esa mujer siempre grita en todas sus películas. Claro. Verónica Cartwright la vimos en Aliens, pues sale gritando. No es la estúpida que se la come el alien porque no se mueve. Y luego, tonta. Y también, ¿cuál otra? También platicamos de ella hace poquito. Ah, la de The Invasion of the Body Snatchers. También se la pasa grita y grita. O sea, es como la niña. Pues para eso la contrataban. Sí, era Fanning. Era como la gritona de las películas, sí, de los 70s, ¿no? Sí. Sí. Y luego viene una película que a mí en especial, el libro me aterró. Cuando leí ese libro, me arrepentí de haberlo leído. Literalmente no dormí varias noches. Se llamaba Comunión. De hecho, por ahí debe estar todavía en la casa ese libro. Préstamelo. Lo voy a buscar. Mochilas. Después hicieron, el libro fue un bestseller en los años 80. Es más, no sé ni cómo acabó con el mismo. ¿Cómo es? Libro. Es un libro muy sencillo. No, pero ¿el título? Comunión. Comunión. Ajá, con doble M. Ajá. Uh-huh. Después en el 89 pues le hicieron la adaptación cinematográfica. Ridley Stryver viaja con su familia y algunos amigos de vacaciones a su casa en el bosque. Ellos sufren una completa y totalmente aterradora experiencia que ninguno parece recordar. Al regreso de ese fin de semana, Strini es atormentado por memorias de luces extrañas y caras grises en las ventanas. ¡Ájale, Simona! Buscando la ayuda de un psiquiatra, él recuerda bajo hipnosis su abducción en manos de los aliens. Fue dirigida por Philip Mora y fue protagonizada magistralmente por Christopher Walken. Esa, mira. Linda Krusko, no. Frances Sterren y Andreas Katsoulas. Es una joya película. Sí, la recuerdo, fíjate. De hecho, la película es la que saca de los primeros aliens así grises, como los conocemos, con ojos, así con los ojos grandes. Icono tradicional de alien, sí. Y la película, la verdad es que la película es muy lenta, las dos terceras partes bien lenta y así como que, ay güey, ya que avance. Y ya después agarra el ritmo y todo el rollo. Pero la novela, no sean mamones, o sea, porque en realidad no es una novela, la hacen como una recapitulación de un hecho real. Ah, ok. Entonces por eso te impacta tanto. Te cagaste y no. Pero se queda corta pues la película comparada con el libro. Sí, sí, sí, pero la película no es mala. De hecho, yo lo leí, estaba en secundaria y así como que no seas mamón, no me la acababa. Esas veces que hasta te dormías con la luz prendida, ¿no? Como yo y en Friends, iba y lo metí a la nevera, güey, casi, o sea. Oye, yo que siempre he querido ver un extraterrestre, chinga. De hecho, nunca me ha pasado. En la parte de cuando yo estaba en el Tecno. De la Comic Con. Sí. Oye, mis playeras, todas mis playeras eran así de extraterrestres de aliens. Y traía mis tenis aliens, workshop, mi patineta era una alien workshop. Y, o sea, todo así. Y ahorita traes una laptop alien. Una alien, ¿verdad? No, así estaba ondeado con estas cosas. No, pues es que llegó para quedarse. Te apasiona y te metes. Llegó para quedarse. Luego, en el 92 tuvimos una película de esas de televisión que se llamaba Intruders. Mayor Winningham, protagonista este drama de abducción dirigido Intruders. Por Dan Curtis, que fue el director de Dark Shadows. Intruders es un filme realizado para la televisión donde, debido a su duración, se pasaba comúnmente en dos partes y llegó a ser realmente aterrador. Construye a sus personajes de una manera muy real y logra que te preocupes por ellos, así como su búsqueda de la verdad. Por todo el mundo, personas están reportando que han sido visitadas por alienígenas, llevados a naves espaciales donde son examinados médicamente. Es del director Dan Curtis y es protagonizado por Richard Crenna. Si el nombre le suena, es porque era el comandante de Rambo. Ah, sí. Falleció hace unos años apenas. Sí, sí, Crenna. Mayor Winningham y Susan Blakely y Daphne Ashbrook. A lo mejor ahorita muchos de ustedes pues los nombres no les suenan ni les vienen ni nada, pero eran actores pues de esas décadas, ¿no? Entonces, sí, bueno. Igual los googlean y los van a ubicar rápido. De la baraja tradicional de la década. De la década. Sí. ¿Qué propio ustedes? Claro, por supuesto, sí. No, estaba como siempre con el apunte adecuado. Exactamente. Luego viene una de esas películas que dices, no mames. En etapa, si pasó eso, no vuelvo a ir a la sierra nunca jamás. Ah, ya sé cuál es. Fuego en el cielo. Por supuesto. ¡Película! No, así chisguete. La segunda joya de la corona. Estarás de acuerdo conmigo. Es de 1993. Super película. Ese es de chisguete grueso, ¿sí o no? De efecto Pepsi, exactamente. De chisguete. Qué desagradable. Qué desagradable. Te lo estoy conociendo, ¿eh? Te dije que vinieras. Hasta sudé, pero bueno. Chisguete grueso. La voy a apuntar. Un campista en Arizona misteriosamente desaparece por 5 días en un supuesto encuentro con un platillo volador en 1975. Esto está basado supuestamente en un hecho real. ¿Sí? Sí, es lo que lo hace más aterrador. Sí, sí, sí. De hecho, el hecho es de 1975, pero hasta el 93 es cuando realmente se le da difusión. O sea, es de esas que no le habían dado mucho. Era como de esas historias undergrounds. Había habido reportajes, había visto algunas que otras historias. Sí, había bastante documental. Pero no había pasado más allá de la comunidad de ufólogos. Ajá. Pero no fue hasta que se hizo la película en que todo el mundo empezó a voltearlo con cara de, no mames, ¿es neta? ¿Qué onda, sí? Y se quedó muy fuerte. De hecho, uno de los primeros episodios de los X-Files, que más adelantito voy a platicar de ellos, está basado precisamente en esa historia. Iron Sky. Sí. Entonces, bueno, era director Robert Lieberman y protagonizada por D.B. Shinney, Robert Patrick, Craig Schiffer y Peter Berg. Entonces, extraordinaria. Es una fantástica esa escena película, donde lo van jalando del tobillo hacia la nave, a la mesa de exploración. Aterradora. Sí. De hecho, todavía, a pesar de que sabes que no es, o sea, que es una película. No, y que tiene con 20 los años. Efectos especiales de esa por temporada. Supuesto, no. La ves bien en lograda. Estos tiempos y todavía te pones ahí la. Sí, la es carne muy impactante. Incluso cuando lo van arrastrando en esa escena que te digo, que él va tratando de agarrarse. Va sacando del suelo una serie de elementos, lentes, peinetas, sí, muñecas, todo. Que ves que ahí es un matadero ahí, no manches. Fíjate que esa película yo la tengo en DVD, ahí la rescaté también. En los botaderos de la tienda esa que les comenté hace un momento. $20 o 15, una cosa así. Una miseria. Ajá. Sí. Y yo, no, inventes. No, es una maravilla. Y así me he hecho de muchas películas, porque pero esa es de las que no debe faltar en una colección. Creo que se acerca bastante, bastante, bastante, por ejemplo, a lo que lees en los libros como reportes de gente que le pasó esto o que presume que le pasó esto, se ajusta muchísimo, ¿no? Sí, por ejemplo, sí, la diferencia creo de encuentros cercanos, que es le da un aspecto más mágico, más místico. Este es más cruda, ¿no? Sí, es muy aterradora. Como que los otros es comunicarse y platicar y acercarse. Y este es completamente. Es como que autopsias para ver qué estás hecho. La invasión completamente del cuerpo del abducido, sí, ¿no? Ajá. De esas que, como dices, que vas a la sierra, que no quieres ni hacer pipí, cabrón, porque te lleva. Sí. No, mejor me quedo aquí en la casa. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí, es muy buena. Extraordinaria. Yo sí me quito el sombrero con esa. Me pongo de pie. Sí, y también aviento del otro que comenté hace un momento. Ya el que lo entendió y el que no, no. Punto, otra cosa. Pero, en 1994 nos vamos con otro filme hecho para televisión que se llamaba Official Denial o Negación Oficial. Un hombre que alega haber sido abducido por aliens es secuestrado por una agencia gubernamental secreta. Es dirigido por Brian Trencher-Smith y protagonizada por Parker Stevenson, Dirk Benedict, Erin Gray y Chad Everett. Luego de ahí brincamos al 95 con otra película de esas de televisión que se llamaba Visitantes de la Noche, Visitors of the Night. Judith se percata de que algunas cosas verdaderamente extrañas están sucediendo alrededor del pueblo y junto con el sheriff realizan un escalofriante descubrimiento. Esta fue dirigida por Jorge Montesi, y protagonizada por Marquis Post, Stephen McHaney, Candace Cameron y Dan Midkiff. Estas dos películas fueron de esas así como que nadie se acuerda de ellas, nadie las vio. Yo tengo idea de haber visto la de Visitors of the Night, así como que la vaga idea me suena la película, pero no. Oigan, volviéndonos un poquito a la de Luces en el Cielo, Fuego en el Cielo. Una de las escenas más así que me acuerdo ahorita que estaba acordándome de la película cuadro por cuadro, cuando le ponen la membrana, cabrón. Ah, terrorífico. No, o sea, no. Así la falta de oxígeno ahí se ve espantoso, cañón, la navajilla acá. Que le mete como una aguja aquí en el ojo. ¡Sí! ¡No! Véanla, por favor. O sea, es que mucha gente actual a lo mejor véanla. Después de que la vean, no van a querer ir a las cabañas de Durango. Ni al parque van a querer ir. De hecho, correr. Cuando yo la vi, la neta, no quería salir a la sierra, güey. O sea, sí me impactó. No. Dije, no seas mamón. Por supuesto. Lo que es esa y luego después la de la bruja de Blair. Y dije, no vuelvo a ir a acampar en mi vida, cabrón. Y menos con videocámara. O sea, menos, güey. Entonces, pues bueno. Ay, disculpen, es que. Sí, no. Me volvieron a echar a funcionar la. Excelente película. Sí. Brincamos al año 1996 con Día de la Independencia. Muchos no se acuerdan, pero los alienígenas habían abducido precisamente al piloto, al papá, el que andaba, el que Russell. Que se encargaba precisamente de hacer fertilizantes, fumigar los campos. De hecho, él es el único que está advirtiendo de lo que va a pasar y nadie le cree por borrachote. De hecho, también es el héroe, pues es el que se ensarta. Sí, es el que se venía la nave. Autoinmola. Entonces, la película de Independence Day pues, también habla sobre autoinmola. Para los del CCH es de que se da la madre solo. Sí. Y luego nos vamos a 1998 con otra película para televisión que se llamaba Alien Abduction, Incident in Lake County. Después de un misterioso apagón, un hijo sale a investigar y filma imágenes de alienígenas. Cuando estos lo comienzan a seguir a él y a sus hermanos de regreso a casa, la locura se desata. Chan, chan, chan, chan. Esta fue dirigida por Dean Alioto. Protagonistas fueron Ben Santuán, Christian Ale y Gillian Barber. Y luego de brincamos a... Este es infantil, o sea, no puede faltar en una lista de temas de este tipo. Los X-Files, de 1998. Sí, pues, no, estos también son... Hubieron fácil, ¿qué te gustan? Unos 10 episodios mínimo que hablaron acerca de abducciones. De abducciones. Scully fue abducida. Hay unos episodios buenísimos sobre abducciones. El episodio que platicamos, que precisamente está basado en Fuego en el Cielo, también es, o sea, tiene muchísimos episodios basados en esta trama, ¿no? Entonces no lo puedes dejar pasar. Luego nos vamos con una realmente escalofriante, que se llamaba Progeny, de 1998. ¿Progeny? Progeny. Ese sí no lo sé. Este es el opuesto a filmes como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo o De Fuego en el Cielo. Una mujer inesperadamente es impregnada por alienígenas que están experimentando con la población humana. Chan, chan, chan, chan. No. Ah, no. Está, se oye bien. Sí. ¿Ya le viste esa? Sí, esa sí la vi. ¿Y qué tal? ¿Es buena? Sí, está bien, así como que no seas mamón. O sea, es así como que ¿cuál espíritu santo ni qué fregados? ¿Y los efectos? De la época, pero sí. Pero es fuerte pasable, la trama. Pasable. Y eso que ya no es tan viejita, es del 98. Sí, o sea, claro. Ya no es así como que tan viejita. Pero trae buenos efectos y está muy basada en el personaje. Bueno. Entonces, eso te ayuda mucho, ¿no? Fue dirigida por Brian Yuzna y protagonizada por Arnold Boslow, Julian McWhirler y Brad Dourif. De hecho, jamás los volví a ver en otra cosa a ellos, pero bueno. Luego hubo una serie en el 2002 que se llamaba Taken. Oye. Taken nos lleva a través de 5 generaciones, centrándose en 3 familias. ¿Es buena? Los Crays, sí. Los Crawford y los Clarks. Claro. Fue protagonizada por Dakota Fanning, Matt Frower, Emily Bear y Heather Donahue. La serie es muy buena. ¿Quién era? Era de Steven Spielberg, ¿no? La serie. Sí, es Steven Spielberg. Incluso tiene un premio Emmy por como mejor miniserie del año. Sí, a mí me gustó. La parte que me gustó más de la serie, tengo que admitir que fue la parte de los años 50, 60. Claro, cuando se embarazan a la mujer. O sea, toda esa parte de la serie fue la parte que más me gustó. Ya después, cuando fue a la actualidad, conforme fue avanzando en el tiempo, llegando a la actualidad, como que ya empecé a perderle un poquito el. Hay mucho embrollo, ¿no? Sí, como que me empecé ya a perder en la trama, ¿no? Pero la primera parte, bueno, toda la parte de los 60, 70. ¿Cuántos capítulos son al final? Ay, no me acuerdo qué fueron. ¿Tres temporadas? ¿Tres temporadas? Cosa. No me acuerdo, la verdad. No me acuerdo. Pero es una caja así de discos que la tengo prestada a Carlitos Ayala, ¿eh? Te regreso por segunda vez. Sí, es buena la serie. Excelente. La verdad es que es muy buena. Excelente. Y luego nos vamos con una película que mucha gente se quedó con... Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine, que salía con cara de estúpido porque decía, ¿de qué trato esta madre, güey? Y dice, así como que, pues ha de ser el CCH, güey, porque a lo mejor no la entendieron. Pero se llamaba The Forgotten, Los Olvidados. Los Olvidados. Con Julianne Moore, ¿verdad? Julianne Moore, Dominic West, Christopher Kowalski. Donde después de que se le dijo que sus hijos nunca existieron, un hombre y una mujer pronto descubren que hay un mucho mayor enemigo del que pensaban. Es un fantástico... Misteriosa obsesión. Thriller. ¿Así lo pusieron aquí en México? De esa película, la escena que más me gustó fue cuando... Creo que es uno de los detectives, precisamente. Se lo llevan. Esa escena es muy buena. Es una excelente película también. Sí, no. Y es una excelente actuación de Julianne Moore. Mucha gente se confundió porque perdió el hilo. O sea... Va la línea argumental muy sencilla. Julianne Moore de repente se da cuenta de que algo falta. Ella descubre como que ella tiene recuerdos de que ella tenía familia, Pero todo el mundo le dice que no es cierto, que no, ni específicamente madre. Un hijo. Que era exactamente. Lo, sí. Que fue un accidente de avioneta. Y que no, que no, que no, que ella nunca, y no, y todo el mundo le dice que no hay registros, no hay, pero ella está necia y que sí, que a huevo, que sí. Entonces, entre lo que ella está obsesionada con que sí, y lo que la gente le dice que no, y tú empiezas a dudar con verdad de las dos partes, no empiezas a dudar, bueno, ¿en verdad la sí. tuvo o no lo tuvo? ¿Qué pedo? Entonces, mucha gente se perdió en la película. Ajá. Y el final es un giro que no te esperas, ¿eh? La neta, no te esperas. Jamás te la vendieron como una película de abducción. De hecho, nunca lo ves venir. Cuando pasa, te quedas así como, ¿qué pedo? Contundente. Sí, y si no estabas realmente poniendo atención en la trama, pues te perdías. Sí, yo me acuerdo mucha gente, y lo tengo bien grabado, mucha gente que salía al cine con cara de, ¿qué pedo? ¿Qué es esta madre? No lo entendí. Sí. Y, pero la película es muy buena. Buena, ¿no? Entonces, excelente. Bueno, y luego de ahí nos vamos al 2007 con una película que se llamaba Night Skies. El 13 de marzo de 1997, uno de los mayores avistamientos de ovnis jamás registrados tuvo lugar en el sureste de los Estados Unidos. Este fue dirigida por Roger Cleaning, protagonizada por Jason Connery, AJ Duke, George Stutz y Ashley Peldon. ¿Cómo se llama, perdón? Night Skies. Cielos nocturnos. Y luego después nos vamos con una película. A mí en lo particular se me hizo muy buena, pero mucha gente le tiró, decía que estaba muy de asco. Y dije, bueno, a lo mejor yo estoy muy güey y me gustó. O o no la entendieron exactamente. Y se llamaba El Cuarto Tipo, The Fourth Kind, de 2009. Una película protagonizada por Mila Jovovich, Elias Koteas, Will Payton y Hakim Kikasim. Ese nombre nunca lo puedo pronunciar bien. Es un thriller que involucra a un misterio sin resolver en Alaska, donde el pueblo ha presenciado un extraordinario número de desapariciones inexplicables durante los últimos 40 años. Y existen denuncias de que han sido encubiertas por el gobierno. De hecho, si mal no recuerdo, Mila Jovovich la hacía de psicóloga, ¿no? Sí, de investigadora del FBI. Y van a ese pueblo y es muy interesante cómo te venden la idea de que la película está basada en un hecho real. Sí, eso es lo padre. Y que es una investigación, hay filmaciones y todo eso. Y los efectos son interesantes, es padre la trama de esa película. Mila actúa como la psicóloga y aparte de todo esto, todo un aparato publicitario muy interesante de marketing para vender la película. Entonces... sí, es difícil a veces en escenas de digerir, pero es buena película. A mí me agradó mucho. ¿Y los salen extraterrestres? No, se ve más se ve puro... silueta. Se ve la grabación de las personas abducidas, pero de pronto están entrevistando a alguien y empieza a hacer caras así medio raras y la imagen se distorsiona. Yo se la recomiendo mucho, véanla. Fíjate que hablando de los extraterrestres, les pregunto porque para mí en este tipo de películas lo que me gusta es... la representación en sí física del extraterrestre en sí. Por ejemplo, la de Fuego en el Cielo, sí. El extraterrestre no es el típico extraterrestre con los ojos grandes, no. Es chico. Son como y rosas, la pasada, ¿no? Son como rojizos. Sí, como y rosas. La pasada rosas, que acabas de decir, la de... se me fue el nombre. Antes de este que estás diciendo, Los Olvidados. Night Skies o The Forgotten. Esa, la pasada. Misteriosa obsesión. Sí, los extraterrestres también... son muy similares a la de Fuegos en el Cielo, nada más que un poquito los ojos más grandes, sí. Pero también son de membrana, de que, o sea, se abren, son ojos chicos, pues. Sí. Y a mí el extraterrestre que me gusta es el del ojo grande, el cabezón, el gris. Los grises. Sí. Bueno, ya, mejor. Es que sí. Es el que te apasiona, te llama la atención. El que te da miedo y te gustaría ver uno de esos. Véndale de esos. Porque los otros así como que no les atreves, píntale, güey. Cagas, güey, sí. Ahorita muy, muy machito, güey. Pero ya te quiero ver ahí. No, no te creas. No. Es cierto que muy huevudo, cabrón. En fin. Bueno, luego nos vamos a una película del 2010 que curiosamente nadie la toma como película de abducción, pero esa es la trama. Predators. Exacto. Donde un grupo de guerreros elite son cazados y capturados por una raza alienígena conocida como Predators. Pues esta es una secuela de las de Depredador, uh-huh. Sí. Pero pues al final de cuentas fueron secuestrados, sí. O sea, literalmente eran secuestrados, los llevaban a su planeta y allá jugaban con ellos al circo, ¿va? Formidables guerreros. Pero sí. Tengo que decir que la película sí me gustó, estaba padre. Me dio mucha risa cuando agarran a Danny Trejo, el ídolo de Rolas, sí. Para hacer que era un Z. Para hacer un Z. Y cuando sale que era un Z, me acuerdo que todo el cine dio la carcajada, ¿no? Porque eran pues, los años donde estábamos con todo el desmadre. Con todo el desmadre de la violencia. Sí, entonces, como dijimos, ya es el colmo, ¿no? O sea, qué vergüenza. Un Z, o sea, ya lo reconocen, o sea, porque veías a un guerrillero checheno, sí, veías a un francotirador israelí, que era la chava, veías al otro que era un un Bounty Hunter, que era Arjen Brody. Un sniper acá. Y todo lo, y luego sale un Z y dices, ¿qué sabes, como? O sea, está lo peor de lo peor, o sea, no mames, o sea, ya. Pero era de los más malos. Sí, la mejor carta. Y por México, un Z. Sí, Lolo. Entonces, bueno. Pues estaba protagonizada por Adrian Brody, Lawrence Fishburne, Topher Grace, y pues ahí también ya mencioné a Danny. ¿La compraste esta película? No la compré. Yo tampoco. Entonces, ¿es la última ya de la lista? Antes de que. Antes de que, perdón. Bueno. Sí. Antes de que pasemos a la siguiente, me gustaría mencionar una película que ahorita platicábamos. La de Presagio, que se le pusieron en México, la de Nicolas Cage, donde los niños son abducidos. Al final ¿sí? Pero durante la trama se van apareciendo los aliens, hay presencia, ¿sí? Uh-huh. Y hay avisos y bueno, hay la escena donde la niña está escribiendo su cartita para la cápsula del tiempo. Que escribe y está así. Completamente... Puros números, sí, ¿no? Sí. Esa película a mí me encanta. Sí. A mí se me hace muy buena. Aparte película. Los depositan en un planeta súper hermosísimo, sí, ¿no? Sí, sí. Ese comenzar de nuevo, todo lo que había, ¿no? Lo borran, sí. ¿Verdad? Afirmativo, sí. Sí, de hecho, ese Presagio es 10. Presagio... ¿Presagio 10? No, sí, nomás. No, Presagio, ¿no? Pusieron... Presagio. Es que al final lo representan con un número. No sabía. El que faltaba en la secuencia de la... Me imagino que de sí. De la puerta, ¿te acuerdas? Exactamente. Pero se aplica, ¿no? Sí, claro. Sí, muy buena película. Luego, de hecho, hay que anotar el tema de profecías. Las de profecías. Hay que hacer uno de profecías. Especial de profecías. Hay que anotarlo, que luego se nos olvida. No, pero ese sí necesitaría yo... No sé qué hacer. ¿Tres horas? No. Bueno. Y luego nos vamos con American Horror Story. En la segunda temporada, que fue la de Asylum. Quizás han olvidado ya la parte que trata sobre la abducción en American Horror Story Asylum. Como todas las cosas locas que suceden alrededor de la serie, como un nazi haciendo experimentos, una posesión demoníaca, un asesino serial, pues es fácil ver cómo la abducción pues puede olvidarse, pero sin embargo forma una parte muy importante de la trama. Porque además de todo lo que está sucediendo, la esposa de Kit, Alma, es llevada. Y no es la única cosa de que los grises hacen. Aunque nunca se tiene una visión clara sobre los alienígenas, la abducción ciertamente ayuda a darle forma de una muy buena temporada de antología de American Horror Story. Entonces, pues fue protagonizada por Evan Peters, Jessica Lange, Frances Conroy. Ya saben, la serie es una completa licuadora de locura. ¿Sí? Y en esa temporada fue fantástica. Yo me acuerdo mucho de la escena de la abducción, donde está la pareja, que es una pareja de interracial, jóvenes, están en su casa y de repente las luces, el chavo no se puede mover, los gritos de la esposa, todas las cosas revolviéndose y de repente ¡pum! Eso es lo chido. El silencio, o sea, total. Todo el, ¿no? El desmadre, sí. Que representa que llegue un batito, ¿no? De esos. Y en un momento determinado la quietud así total, ¿no? Sí, y la chava ya no está. Está así como que ¡pum! Vale, y el zumbito. Y ya, o sea, de hecho por eso terminan metiendo a la cárcel al tipo acusándolo de que la había matado. Pero bueno, luego de ahí nos vamos al año 2013 con una película que se llamaba Dark Skies. Cuando la pacífica vida familiar de los Barrett es alterada por una serie de sucesos desconcertantes, ellos descubren que una fuerza mortal está persiguiéndolos. Fue dirigida por Scott Stewart, protagonizada por Kerry Russell, Jake Brennan, Josh Hamilton y Dakota Goyo. La película salió en cines, pero aquí en México jamás la trajeron. Lógicamente. Sí, no, o sea, nunca la es trajeron. Es buena esa película, a mí sí me gustó. Sí. Sobre todo la representación de los grises que estábamos platicando ahorita, sí es muy, muy, pues impactante, ¿no? Hay una escena donde la madre de familia de la película escucha ruidos en la parte de abajo de la casa, baja, están todos los muebles y los... ¿Y salen? No, está todo una cosa arriba de otra, muy raro, y escucha el grito de un niño, sube corriendo y ahí ve. Cine, papá. Ahí ve al gris. No, sí. Mames, güey. Y es muy padre, o sea, sí, claro, sí, si no la han visto, muy recomendable también. ¿Está chida? Sí. ¿Tú, sí, tú qué la viste en el cine o la vi en el cine? Sí. ¿Entonces sí la trajeron? Sí, creo que sí la trajeron. Sí. Ah. Sí, la estabas de vacaciones. Sí, muy buena. No, no se me pasó. Esa sí la recomiendo. Y por último, nos vamos a una película que va a salir este año, que se llama Alien Abduction, del 2014. ¿Cuándo va a salir esa? Se supone que sale para fin de año. Sí, hay que verla. Una familia que está de vacaciones encuentra una amenaza alienígena en este thriller basado en el fenómeno de luces de las montañas Brown en Carolina del Norte, que sí sucedió. Otra historia real. Es dirigida por Matty Bergsman, protagonizada por Catherine Sigsmund y Corny Aid y Riley Polanski. La película está, por ahí pueden encontrar el trailer en YouTube. De hecho, ya está por ahí Alien Abduction, así se llama. Ya está. Sí. Y pues es la última que viene así del género, ¿no? Entonces, si se fijaron, realmente ahora no hay tantas películas que hablen de abducción. Y esto tiene que ver con algo muy sencillo. Una persona que ha sufrido de abducción es muy difícil que salga y lo denuncie. Porque por lo general, si de por sí cuando dices que viste un ovni, todo el mundo se te queda en cadena. No mames, güey. Ahora decir una abducción. Mi hermana una vez me dijo que vio un ovni. A mí me ha tocado 3 veces. ¿Sí? Ah, qué suertudo eres. Entonces puedes decir. Un especial de avistamientos. Puedes decir a lo mejor que, pues no. Entonces, una abducción es algún tema muy, muy, muy serio. En los años 50, después de lo de Roswell, todavía estaba muy tranquilo hasta que hubo un matrimonio, los Rochan, me parece que se llamaban, que fueron los que pusieron en el. Pues ahora sí que el tema de la abducción. Y a partir de ahí mucha gente empezó a salir y a decir que habían sido abducidos. Obviamente que la gran mayoría de estos pues eran personas que estaban realmente trastornadas. Crazy. Pero dentro de toda esa oleada sí hubo algunos casos que fueron muy desconcertantes. Y que la verdad es que no hay una respuesta. O sea, sí han sido investigados de manera seria y pues están en el aire, ¿no? O sea, realmente, literalmente, ¿no? O sea, está así como que qué pedo. Y muchos de estos filmes que estuvimos platicando retoman elementos de esas historias, de esos hechos que en verdad se han reportado. Y filmes como el de Comunión, el de Fuego en el Cielo, o este último de Alien Abduction que por ahí viene, o algunos otros que hemos estado platicando, son realmente una manera testimonial de contar esos hechos que de otra manera no habrían salido a la luz, ¿no? Claro. Ya sea que te guste, o que lo creas, o etcétera. Es un tema realmente serio y a lo mejor habría que tomarlo de una manera más seria, ¿no? No yo tanto de burla ni nada, así como que... Sí, claro. Fíjate. Sí, porque siempre es víctima del bullying el que dice, yo vi un platillo. Pues Jaime Maussan, oye, ¿cómo lo cuelgo? Pues también Jaime Maussan está medio... También abusaba. Sí, también. Sí. Pero sigue abusando. Pero, por ejemplo, de todas las películas que acabas de nombrar, por ejemplo, ¿tú cuántas tienes? ¿Cuántas compraste? ¿Qué tienes ahorita ahí? Como 3 o 4, unas 3. Unas 2. Estoy igual. 3 o 4. Sí. O sea, tienes Encuentros Cercanos, Fuego en el Cielo, X-Files. Sí, la de Comunión por ahí debe andar. A lo mejor sí, yo tengo el libro. Obsesión ahí la tengo. Ajá. Y Taken. ¿Y todas las demás? Bye. Sí, muchas pasan. O sea, son bien poquitas las que alcanzan el nivel. Y si te fijaste, muchas de estas películas son películas de televisión. O sea, son historias que ni incluso comercialmente... No se animan a hacer porque no hay mucho mercado. O sea, como que es un tema tabú. Les da penita. Y fíjate que esta de Fuego en el Cielo yo la llegué a ver cuando estaba niño en el Cine Permanencia Voluntaria de Canal 5. Yo no me acordé cómo fregado se llamaba. Simplemente la vi. Y te impactó así. No, es una maravilla. Que ahorita que estaban hablando de los efectos especiales de cierta relevancia. Hace muchos años, y ahora con el tema lo retomé para investigar, se decía que en la nave nodriza, en la madre de Encuentros Cercanos de ese tipo, la grandota que baja al final, ahí se aprecian detalles. Un R2-D2. Exacto. Sí. Limpio. Y un mail, un de correos. Un buzón. Un buzón, ajá. La nave de Darth Vader, bueno, una silueta de la nave de Darth Vader, el caza y no sé qué tantas cosas más. Simón. Me puse a buscar intensamente para la sesión de hoy. Lo único que pude encontrar fue un clip de video, que nomás es una impresión de pantalla, de la nave de que tiene en un museo de la película. Y ahí se ve súper, súper chiquito un R2 en la parte de, del centro. Ahí está. Y ciertamente, deja. A ver. Sigue hablando. No, y es que sí, cierto. Sí, llegué a ver el. Sí, llegué a ver el documental, ese, bueno, las fotografías. Y bastante interesante. Ahora. Ajá. A mí lo es que un carro también, ¿no? Un carro. Pues ya es que está como las naves de Star Wars, ¿no? Que se hacían con basura y pedazos de buques y de tanques, miren, aquí en la esto estaba en una urna, en un capelo, y esta madriolita que está aquí chiquititita, es el R2, que luego lo acercan con la cámara, una cámara digital de foto, y ahí está. ¿Sí? De hecho, si recuerdan, Steven Spielberg hacía muchas de estas bromas con George Lucas. Con Lucas. Sí. Hasta pues en Indiana Jones. En la Arca Perdida, en los jeroglíficos, está el C3 y el R2. Sí. Entonces, pues bueno, este fue nuestro especial dedicado a abducciones. Perdón, nada más quería agregar que al final de este tema, o para agregar un poco más, lo de la abducción que a mí tal vez me llega más o me asusta más es el hecho de que experimenten con el abducido, ¿no? Sí. Y yo creo que también muchos casos de abducciones se han dado la luz porque las personas de pronto presentan cuerpos extraños, piezas de metal en su cuerpo y todo este contexto, ¿no? Del que es abducido. Entonces, yo creo que te borran la memoria. Que te borran la memoria, que encuentran cuerpos extraños. Entonces, eso es tal vez lo que a mí más me queda de esto, ¿no? En los libros que he leído hay una como una fórmula, una constante, que es el avistamiento y luego te agarran. Y luego ya tercero es como que allá te esculcan ahí arriba, te meten cosas. Te meten cosas. Luego te sueltan en el gurú. Y al final vienen las consecuencias, ¿no? Sí. Es una especie de fórmula que se repite y se repite, y que pues casi siempre es el asmerreír del pueblo, ¿no? Te tienes que ir de ahí porque nadie te vuelves loco. Sí, exactamente. Porque nadie les cree, a fin de cuentas. Sería interesante que las personas que nos escuchan nos compartan, ¿no? ¿Quién fue abducido? Sí, no, o si saben de alguna historia, de una historia de avistamientos. Alguna otra película que quieran agregar. O de aquellas noches, como decía Jorge, que iban. Yo sí me gusta mucho de cuando iba con mi familia al DF, manejar de noche. Y en muchas ocasiones me tocó, así literal, manejar con la luz apagada y solamente con la luz de la luna en la carretera, que es una cosa maravillosa. Maravillosa. De hecho, inclusive me he bajado a un paradero o algo y me estoy 10, 15 minutos contemplando y pidiéndole, así como siempre le pido a Diosito, a Thor nuestro Señor, sí, a los dioses del estadio, sí, que me aparezca algo, una ver algo, algo que pasa, y me va a aparecer un Zeta, pero ya estaría aquí platicando Zeta, de eso, el Zeta, oye, así con las gris, con las barras de letra, un ovni, nada, es una cosa, no, eso es un taxi, güey. No has visto aquí los taxis, parecen ovnis, oye, o también los campamentos. Siempre creo que me nieve. Esas son las dos cosas que siempre pido y nunca se me han hecho. Pero bueno. Ya te tocará, vas a ver. Yo sé. Yo te voy a llevar. Bueno, y ahora sí, pues despidiéndonos. Esperamos que les haya agradado el programa. Esta noche nos encontramos. El Imanauta. Arthur Juan Kenobi. Oscar Pantoja. Y Lord Tuétanos. Les recordamos, como siempre, que nos pueden escuchar ahí en iTunes, en TuneIn Radio y en iVoox. Y pues la petición es. No sé, ojalá recomiéndenos con sus amigos. Compartan. La verdad es que los ovnis nos ayudan mucho. Igual, a lo mejor pueden decir, todos mis amigos no son frikis, pero a lo mejor son frikis de closet. Y como ya yo. Escuchándonos, así como que Odín nos hace y Cthulhu nos junta, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a rejuntar. Ya está. Así que nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós! Adiós.